tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Gabinete de Mr. Virus. Ya sabéis que este programa lo realizamos desde los estudios de LH los miércoles a las 9 de la noche y también simultáneamente se emite en directo a través de Asalto Mata Radio Rock. Hoy es 11 de febrero de 2026. Digo la fecha generalmente, sobre todo en los últimos tiempos, en los últimos años, cuando hacemos alguno de los programas de Gabinete y de Mr. Virus, porque no me gustaría que estos archivos, que luego una vez que se emiten se pasan a los podcasts y quedan registrados ahí digitalmente, pues con el paso de las décadas, cuando alguien vaya a buscar en la nube o en internet en el Gabinete de Mr. Virus para saber y conocer qué es lo que ocurría ese día y quiénes estaban invitados en el programa, que no se encuentre con que no tiene fecha documentada como ocurría antiguamente con las entradas de los conciertos y con los carteles que anunciaban los conciertos, que sí que decían el día y el mes, pero no decía el año, ¿no? Y luego pues para recuperar información o cuando la guardabas era un poco complicado. Pero bueno, en cualquier caso, podríamos recurrir a los invitados que tenemos hoy en el programa para hablar de un documental como es Canciller, el templo del rock, y para hablar también de aquellos años que englobaron los protagonistas, de alguna forma, que están hoy aquí invitados en el programa. Podríamos preguntarle a ellos, porque seguro que tienen mucha documentación de fechas y fueron también testigos de las cosas que sucedieron en aquellos momentos. Primero doy las buenas noches y la bienvenida a Antonio. Juan Antonio Rodríguez, extremeño de pro. Alias Zalameano. Bueno, luego nos cuentas si quieres por qué. Y a Sócrates Pérez, que generalmente todo el mundo se ha conocido como Antonio y como Sócrates. Buenas noches. Encantado de estar aquí. Como el tío y el sobrino que sacaron hacia adelante, pues a través de la empresa Barrabás, discotecas como Canciller y todas las cosas que estaban ahí en la periferia, ¿no? En la órbita de Canciller, que seguramente que tocaremos también, pero bueno, el documental generalmente pues expone lo que fue Canciller desde que se abrió en el 84 y cerró sus puertas definitivamente. Pero bueno, hay quien se ha encargado de hacer ese documental, vamos a entrar luego al terreno de cómo fue indudablemente, que es Vicente Martín Terán. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que me decías que es tu primer documental serio, quiero decir, sobre todo de música, de sala, ¿no? Mi primer documental. Tu primer documental, ¿no? Espero que no sea el último, pero es el primero. Hombre, yo creo que ya tendrás suficientes referencias para saber que tienes que hacer otro, ¿no? Sí, la intención de los que hacemos estas cosas es repetir. Lo difícil es conseguirlo, pero bueno, en eso estamos. Ajá. Bueno, vamos a ver. Seguramente que todo lo que ha sucedido te estará impulsando ya a hacer otras cosas. Sí. Bueno, ahora estoy más centrado en Canciller, que todavía está vivo, trabajando para que se vea en alguna sala, plataforma, cines fuera de Madrid, porque también, aunque Canciller era un sitio conocido en España, no olvidemos que era una sala madrileña, entonces a veces es difícil que fuera un poco de lo que es Madrid y las provincias de alrededor, pues pueda haber interés, ¿no? Pero en eso estamos, en captar la gente que está interesada en conocer la historia de Canciller. Hablaremos de ello, pero recordar lo que pasó con la ruta del bacalao. Se hacía en una zona concreta de la península y todo el mundo luego se hizo eco también y le gustaría recuperarlo en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, hablando de otras músicas. Y tenemos de nuevo aquí a Manolo Sonseca. Bienvenido de nuevo al Gabinete, Manolo. Muchísimas gracias, Raúl. Es un placer venir a tu programa. Como oyente fiel, estar aquí es un auténtico placer para mí. O sea que es Manolo. Bueno, en aquella época, y ahora yo creo que lo documenta todo, fue documentalista de lo que pasaba, no solamente por conciertos, sino también por entradas y situaciones, y también fue pinchadiscos en unas etapas importantes, ¿no? Igual que tú. Yo fui un poquito antes, luego hablaremos de todo ello también, porque sí, la verdad es que mi etapa allí fue muy bonita, claro. Seguramente que tenga cosas que luego que contar a vosotros, que sois los protagonistas hoy aquí, sin duda. Yo creo que la gente que está al otro lado estará encantada de conocer, ¿no? Que hablemos de Canciller, que es gracioso, ¿no? Que es un documental, Canciller, el templo del rock, que se estrenó en diciembre de 2025 en los Cines Verdi de Madrid. Un documental dirigido por Vicente, como hemos dicho hace un momentito, le hemos saludado, Vicente Martín Terán, y en el que han participado músicos y personalidades varias que vivieron de cerca aquellos años de Canciller. Y digo que es curioso porque aquí en este programa vamos a transportarnos hacia atrás en el tiempo y recuperar lo que sucedía allí, intentando definir de la mejor manera cómo era Canciller desde que se abriera como sala de rock en el 84 hasta que cerrara definitivamente sus puertas. Aunque ya sabemos que lo que mejor definía a Canciller era su música, eran sus luces, eran sus videoclips, que todo el mundo iba a ver allí por primera vez y a bailarlos, y también, por supuesto, los conciertos que se programaban. Lo que pasa es que en este espacio para Gabinete, quien ya conoce el formato, pues la música suena justita, porque la música sois vosotros en esta ocasión, los invitados. La mejor música es vuestra armonía al contar las cosas y hacer posible que podamos imaginarlas. Así que algo de música tendremos, porque para ella o ella nos dará pie también a recurrir a algunas situaciones anecdóticas, importantes, de venida de conciertos, de situaciones por las que se pasaron, y eso también es música. En eso estaremos luego seguramente en la segunda parte del programa. Bueno, pues vamos a recuperar precisamente eso, situaciones, anécdotas, personajes de aquellos tiempos, algunos conciertos míticos o considerados importantes a juicio de cada uno de vosotros. Yo posiblemente también opinaré, porque fui cocinero antes que fraile, es decir, fui cliente primero y después trabajé como pinchadiscos una temporada. Y además vi muchos conciertos y fui testigo de numerosas fiestas en el transcurrir de los años. Pero lo primero, me gustaría saber, muy escuetamente, mirando hacia el pasado, qué significaba Canciller para vosotros en su momento de esplendor. Os lo pregunto a los cuatro. Por ejemplo, para mí, así brevemente, fue un lugar donde podía reunirme con los colegas, evadirme de los días de estudio, descubrir bandas nuevas, ver conciertos increíbles y además desarrollarme también como DJ. Para vosotros, ¿cómo fueron aquellos tiempos? Empiezo yo. Antonio, dale. Los tiempos de Canciller ya venían con unas raíces, que eran unas raíces muy fuertes, que era Barrabás, era la Sala Barrabás. La Sala Barrabás es donde allí se gestó prácticamente todo. Fue como la sala pionera de Madrid de música heavy, y cuando ya Barrabás llegó a un punto en el que el aforo ya traspasaba y no podíamos ya mantener solamente esa sala, es cuando optamos por coger una sala con un aforo bastante superior y donde se podían hacer ya conciertos de envergadura a nivel nacional y a nivel internacional. Y eso es lo que precisamente abrió las puertas a Canciller. O sea, que venía ya con esas raíces, que no fue entrar en Canciller directamente, sino que ya veníamos con esa experiencia, con una experiencia adquirida durante un montón de años, la Sala Barrabás, y fue más fácil que si hubiésemos cogido la Sala Canciller desde el principio, porque ya había una trayectoria, ya había una clientela que luego, por supuesto, se triplicó, se cuatriplicó y no tiene nada que ver con lo que era Barrabás. Aun Barrabás siguiendo funcionando paralelamente con Canciller, Barrabás no perdió su clientela. Es más, incluso en aquella época, con la vida de Canciller y la vida de Barrabás, Barrabás abrió varias salas más. Barrabás de Alcalá de Henares, Barrabás en el polígono Urtinsa, que también se van conciertos, Estudio Rock, Catedral. Catedral fue después, sí, Sucursal, en que fue una sala también de muchísimo aforo, porque siempre hablamos de canciller, pero había que echarle un poco también a Cursal, que se llamaba Cursal, lo que pasa es que le pusimos sucursal, pero sucursal tenía un aforo también muy, muy respetable y era una gran sala, no sé si llegaste a conocerla. Claro. En Vía Carpetana 145, con lo cual te quiero decir que ya a partir de que Barrabás cogió esa fuerza, luego ya conseguimos que Canciller pues ya fuese lo más, pues extendimos la marca para tenerla prácticamente en toda la periferia de Madrid, toda la Comunidad de Madrid, pues primero, y te lo digo sinceramente, por tranquilidad, para que se repartiera la gente, porque era ya tal el aforo que iba a Canciller y a Barrabás que necesitábamos más. Entonces, aunque se ganara menos dinero, por tener más gastos, claro, porque al tener otra sala abierta conlleva tener más gastos, eso es lógico, pero casi te daba la tranquilidad porque de estar pues eso, dentro de la ley y dormir tranquilo. Sucursal cogía toda la zona sur de Madrid, con lo cual los viernes, jueves, viernes y sábados y domingo estaba a tope. Luego por la noche la verdad que flojeaba, porque la gente luego se iba a Canciller. Canciller, tanto de Barrabás como de Sucursal, como de otras salas, era donde después quedaba el núcleo de gente más mayor. La gente más joven, como tenía que llegar antes a casa, teniendo en cuenta que eran gente de Getafe, de Leganés, de Móstoles, de Alcorcón, entonces, claro, tenían que ir antes a casa. Los mayores, pues se iban a Canciller. Y eso es lo que te puedo contar, ¿entiendes? Muy satisfecho por... Así a líneas generales es lo que puedas contar, pero seguramente que vas a contar, Antonio, otras muchas cosas, sí. Pero te refieres a lo que supuso para ti. Efectivamente. Todo aquello. Yo recuerdo en aquellos primeros tiempos que las tres salas estaban funcionando, que iba a las tres. Exacto. En el fin de semana, bueno, lo hacía yo, lo hacíamos muchos de los amigos que íbamos allí. Un día era Sucursal, el otro era Canciller y el otro día era Barrabás. Así es. Entonces las conocí muy bien y luego las salas posteriores, Catedral, Estudio Roth, todo lo que iba pasando después, pues también, hablaremos también de la Canciller, de Argenta. Pero es que parece mentira porque los fines de semana sobre todo es que funcionaban todas. Sí, sí. Porque te ibas a Barrabás de Alcalá de Henares y estaba a tope. Sí. Te ibas a Sucursal y no te quiero decir nada. Estudio Roth. Pues igual, Estudio Roth funcionaba por la tarde y por la noche, porque luego te cogía toda la gente esa de los bajos de allí de... La gente que iba a los bajos de Argüelles. De Argüelles, ¿no? ¿Entiendes? Y toda esa zona recogía muchísima clientela. O sea, que había un movimiento de gente que se movía en nuestras salas, que vamos, es que eso nadie se lo podía imaginar, que de hecho yo... estaba satisfecho de que ni se lo imaginaran. No por nada, sino porque, a ver, las salas que habían antiguamente, las salas de POC, eran prácticamente todas iguales. Todo el mismo rollo, la misma música. No había esa imaginación que, por ejemplo, teníamos nosotros para atraer el público y darle... Yo siempre lo he dicho, nosotros no vendemos copa, nosotros vendemos espectáculo. Porque aquello era un espectáculo. Tú lo sabes, ¿entiendes? Esa pantalla de vídeo, que no la tenía nadie, tanto en Barrabás como en Canciller. Esos efectos luminotécnicos, ¿entiendes? Ese equipo de sonido con 40 o 50 mil vatios de sonido, ¿entiendes? Eso pues, estaba muy lejos de lo que la gente podía imaginar, me refiero a discotecas de POC. Entonces, ¿por qué se abrió en toda la Comunidad de Madrid? Pues muy fácil, porque claro, la gente estaba al loro. Yo estaba en la Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta de la Comunidad de Madrid, que era vicepresidente, que me hicieron porque teníamos varias salas, ¿entiendes? Si no, no me comí una rosca. Y ellos, yo lo veía que hablaban por lo bajini, pero nunca se podía imaginar, porque eso sí teníamos mucha precaución de no decir nada. El éxito que había lo sabíamos nosotros, en la intimidad. Pero no trascendía a otros sectores del espectáculo. Porque no, primero, no nos convenía. Y segundo, pues porque había una competencia muy mala. Cuando digo muy mala, mucha envidia, vamos, en una palabra. Porque no se puede hablar de... hay que hablar con palabras que la gente lo entienda. Y había mucha envidia, ¿sabes? Ellos ya oían Canciller, Barrabás, Cursal, no sé qué. Eso ya les estaba llegando a los empresarios de la noche. Y eso, pues, sinceramente, muchas veces te podía hacer hasta daño. Entonces, mejor, que es lo que hemos hecho siempre. Y es nuestra línea siempre. Pasar desapercibido. Queríamos pasar desapercibido. Ser un cliente más, que tú lo has visto, que has estado allí. Nosotros no destacábamos en nada. Éramos otro más, hablábamos con todo el mundo y fuera, y ya está. Vamos, es más, a mí mucha gente me decía, tanto en Barrabás como en Canciller, que no éramos los dueños, ¿sabes? Estabais totalmente simultaneados con, exacto, con el resto de la gente. Pero que eso nos venía de maravilla, que pensaran eso. Sócrates, ¿cómo vivió aquella etapa quizás más representativa, más...? ¿Cómo viví aquella etapa? Pues mira, como ha dicho bien Antonio, es que nos forjó mucho como empresa y como sector musical, nos forjó mucho Barrabás, tanto en el sector del rock, que era lo que más nos gustaba, y era el público más agradecido, como empresa, llevar una empresa que te diera la oportunidad de hacer conciertos no existía en todas las salas. Cuando llegas a Canciller, pues fue una sorpresa. Independientemente de que fuera mayor o menor, pero bueno, es que de buenas a primera estábamos manejando un transatlántico. Aquello estaba sobredimensionado. Bueno, cogerle aquello el aire... No es que costara, porque no costó. Cuando una cosa te gusta, no te cuesta. Pero claro, tienes que tener el bagaje que traíamos de Barrabás, más lo que se nos ofrecía día a día, se iba manejando en Canciller, pues veías que aquello estaba creciendo, aquello era una maravilla de como negocio, como espectáculo y como atracción general del público del rock. Le estábamos dando, en ese momento es cuando vimos que se le estaba dando a la gente lo que estaban demandando, lo que ellos querían, con lo que disfrutaban. Y ellos era una religión, el ir a Canciller era una religión. Luego, pues sí, se diversificó el negocio, se diversificó el riesgo y ampliamos la empresa en el sentido de que eran tanta gente que demandaba ese tipo de música y de manera de funcionar que ahí estaba sucursal, ahí estaba Studio Rock con sus distintas opciones y variedades y zonas de Madrid. Y para vosotros, sin duda, fueron Canciller significó unos cimientos importantes pues para seguir haciendo lo que os gustaba, ¿no? Que era Canciller, emprender y dar a conocer también. Sí, sí, Canciller, ya te he dicho antes que era el transatlántico que manejaba todo. Y empezó a coger una solvencia como sala de conciertos que le costó muy poquito. En pocos meses aquello se hizo. Manolo, ¿para ti qué significó Canciller? Para mí Canciller fue la época más bonita de mi vida, por así decirlo. Primero como cliente y luego como empleado de la empresa. Y solo dar las gracias a Sócrates, a Antonio y ahora a Vicente, porque gracias a este documental he vuelto a retomar el contacto con personas como Antonio, como Sócrates, que llevaba sin verle desde 2004, con Mario, con mis antiguos compañeros. Para mí, pues, ha sido una satisfacción muy grande y desde aquí les quiero dar las gracias a los tres y a ti por organizar este programa. Muy bien. Gracias a ti también. Aquí todos por participar. Claro, todos tenemos que agradecernos mutuamente, porque quizás pensar en un programa así hace no mucho tiempo no lo estaríamos haciendo, ¿no? No, todo ha sido por la iniciativa de Vicente. Por eso, sí. Antes de conocer un poco más a fondo a Vicente, me gustaría saber quién era Vicente en aquellos tiempos de canciller y qué significó para él. A ver, curiosamente, yo soy el que menos iba a canciller. Yo no era cliente asiduo de canciller. Yo vivía a 5 minutos de canciller y voy a dar un poco la visión de alguien que vivía en el barrio donde de repente canciller desembarca. Y entonces fue un shock en el barrio para la gente joven que le gustase la música, pues les vino muy bien. Uno tenía que desplazarse, normalmente suelen ser clientes que iban a Barrabás, pues no tenían que desplazarse a Vicálvaro, entonces lo tenían cerca de casa, podían ir andando. Pero a nivel de vecindad y de, pues, ver ese hervidero de gente y ver ese movimiento y ver las chupas de cuero, las fotos de, o sea, las camisetas con el Eddy, los pelos largos, hubo una parte del barrio que lo recibió como, yo diría casi como con miedo, ¿no? Y también desde la ignorancia que se tenía hacia el heavy, lo dice Antonio en el documental. No, él habla a veces de situaciones, habla de, no sé por qué tenían ese odio, pero sí que había cierto miedo, ¿no? Yo recuerdo ir con mi madre a lo mejor por la calle, por allí por el barrio, y a ver una banda de heavies tomándose unos litros en el parque o lo que sea, y mi madre decir, vamos a cambiar de acera, y yo decir, no, tranquila, que no va a pasar nada. O sea, entonces, yo creo que la visión curiosa o fuera de lo que están ellos contando es la de alguien que vivía ahí y vio lo que significó la llegada de canciller al barrio de Quintana, ¿no? Oye, y cuéntanos, Vicente, ¿quién es esa persona que documenta, que tiene sus apellidos, Martín Terán? ¿Cómo llegas al documental? ¿Si es una propuesta tuya? ¿Si es una propuesta que a ti te hacen? ¿Y cuáles son la raíz que precisamente te lleva? Has dicho antes que es tu primer documental, a hacer algo en lo que no estabas, digamos que acostumbrado. A ver, yo el otro día hablando con mi mujer del documental, pues yo llevaba mucho tiempo sin hacer nada de cine o de audiovisuales. Y yo le decía, joder, digo, es que a mí lo que me gusta es contar historias. Da igual que sea en novelas, porque he escrito novelas, en películas, en documentales. Quería contar la historia de canciller porque me parecía injusto, y eso fue lo que le comenté a Sócrates cuando le conocí y le ofrecí la posibilidad de hacer el documental o de que participase en el documental, contar la historia de una sala que había sido un referente y como decía Manolo antes, la etapa más importante de mucha gente y que había quedado ahí en un limbo. Si te metías en internet, sí había un movimiento de la gente que había ido, pero no había una referencia histórica como podía haber de la Sala Universal o de la Sala Morasol, se hablaba mucho, o ya no te digo del Rocola, que duró muchísimo menos tiempo y tenía menos capacidad. Entonces me parecía un poco injusto que hubiese quedado acotado al recuerdo del sector o del ejército de rockeros y heavies que ahora tendremos en torno a los 50 y pico años. Y esa fue la motivación. Yo quería saber qué es lo que pasó en Canciller, sobre todo porque cuando pasaba por la puerta de Canciller y veía aquel muro de ladrillos, no entendía qué es lo que había pasado allí dentro para que decidiesen poner una barrera tan infranqueable que impidiese que la gente entrase de ahí. A veces me planteaba si el problema estaba en que no querían que lo que hubiese dentro saliese fuera. Y esa fue la motivación, contar la historia. Contar la historia con la experiencia de haber hecho cine antes, claro. Sí, yo he hecho una película llamada Tuno Negro, he trabajado en televisión, he dado clases, he hecho cortometrajes y entonces ahí fue, esa fue el germen. Lo curioso, claro, lo que ocurre en un documental es que tú tienes una idea o quieres contar algo y como está vivo, es un material que está vivo, pues me resultó muy interesante y creo que está muy bien reflejado en el documental. Incido en lo que voy a decir hacia Antonio, porque es el que un poco lo más lo cuenta, esa dualidad que tenía él de ser el jefe, vamos así a decirlo, de canciller, y así se le conocía, uh-huh. Y por otro lado, una persona que tenía un trabajo en un banco, un cargo un poco importante. Entonces, yo creía, o cuando él lo contó, vi que ahí había también una historia muy interesante que yo desconocía, lógicamente. Entonces, creo que el documental tiene ciertos momentos muy importantes, por ejemplo ese, cuando se cuenta por qué se cierra Canciller, esa secuencia en la que Sócrates y Gallardo cuentan cómo fue esa última sesión y esa reunión en la oficina y la emoción que los dos trasladan, pues creo que eso hace que el documental adquiera un valor que en un principio no contemplaba que pudiese ocurrir, y eso surgió espontáneamente. Claro, estás contando parte de lo que son los primeros, el primer metraje del documental, Canciller, el tren por el rock. La gente que no haya visto el documental, que posiblemente tendrá ocasión de verlo en un futuro, ahora, si quieres, luego más adelante nos cuentas cuáles son los proyectos que hay para que se llegue a un público más grande, pero en diciembre se hicieron distintos pases y también en enero en distintos lugares. Empezó en el Verdi y luego ha sido en otros lugares. Entonces, quien ha estado allí y ha visto la cinta, el documental, sabe quién eran desde un primer momento Antonio y Sócrates. Pero los que estén escuchando ahora y quieran ver el documental, pues todavía no tendrán esa información. ¿Quiénes erais vosotros en el principio antes de arrancar esta bonita aventura hacia la música rock? Pues nosotros, pues mira, yo era un chaval joven, con 14, 15, 16 años, que yo veía a mi tío ya enredar en el mundo de la música y me fijaba, me despertaba curiosidad y ganas de meter la cabeza y de aprender y de ver hasta dónde se podía llegar ahí. Él me dio la oportunidad de llegar a la música. Primero, como en todos los trabajos, yo empecé trabajando en un banco de botones, pues aquí también empecé pegando carteles y de camarero, con 17 años. Poco a poco fui tomando las responsabilidades de lo que es llevar una empresa y cuando te das cuenta dices, joder, si es que esto es una responsabilidad muy grande, manejar este negocio, esta sala, que no es lo bonito que la gente ve, que abren las puertas y ponen música. No, es que detrás hay un trabajo muy serio para que la sala sea segura, para que todo esté en condiciones, para que los organismos oficiales, si tienen alguna visita a la sala, vean que está funcionando correctamente. Y Sócrates, antes de la música, antes de todo eso, fue mamando y absorbiendo todo poco a poco, unas veces con más dificultad, otras veces con menos. Pero enseguida lo que te gusta no le pones pegas. Ahí, lo administras bien. Ahí vais paralelamente los dos, ¿no? Sí. Tú con más experiencia, Antonio. A ver, vamos a ver. La experiencia viene de muchísimo atrás. Yo la música me gustaba desde que tenía 12, 13 años. Ya en mi pueblo, en Zalamea de la Serena, para que se entere todo el mundo que soy lipense y extremeño, hice en un programa de radio que había, en Radio Peñarroya, por el Nuevo, un programa que había que se llamaba Club del Disco. Eran peñas y clubes que nos hacíamos con varios componentes. Pues había a lo mejor un club que tenía 10 componentes, otro tenía 2, yo nada más que tenía en mi club, nada más que tenía 3. Tres que los metí yo porque las pobres pues estaban perdidas. Eran 2 chicas y yo. Les llamé Club Ilipense, porque Zalamea es la antigua Yulipa, ¿sabes? De romana. Y allí yo ya empecé a escuchar grupos como los Bravo, los Pequeñique, los Relámpago, Lone Star, joder, que siempre se me olvida, el de Ponte de Rodillas de los Canarios, o sea, grupos que empezaban en aquella época. Entonces, lo que hacíamos era, nos dedicábamos un disco, temas de esto, pedíamos letras de las canciones porque no había disco ni teníamos nada. Era lo que oíamos y no lo aprendíamos, pero nos intercambiábamos letras de canciones. Uno tenía la letra de canción de, por ejemplo, de Frente a Palacio, por ejemplo, de los Pequeñique. Pues te la mandabas y a partir de ahí, la verdad que ya me metí en la música. Luego ya vino los Beatles, los Rolling, pues montones de grupos así ya más importantes. Me vine a Madrid con 16 años. Me vine a Madrid. Y yo ya allí escuchaba otra emisora de radio en Zalamea, que era La Voz de Madrid, que estaba en la calle Hilarión Eslava, ahí en Argüelles, cerca de tu casa. Porque había una locutora, que la verdad que se lo he dicho muchas veces a mis sobrinas, que tiene una voz preciosa, se llamaba Nélida, se llamaba. Y un día digo, pues yo voy ahí a ver a Nélida. Me cogí y me fui. Argüelles, Hilarión Eslava, y fui a verla. Y le conté la historia de lo que me había pasado allí, que su voz pues me había enamorado, ¿entiendes? Es una chica que ya era mayor, tenía 30 y tantos años, ya ves tú, con uno de 16, 17 años. Y entonces ella hacía entrevista a los cantantes y, por ejemplo, a Víctor Manuel, lo entrevistaba y me invitó a que fuera. Bueno, y así yo ya luego empecé a través de un cliente del banco, yo trabajaba en un banco, que montó una discoteca en Madrid que se llamaba New Sunset, que estaba en la calle Tutor número 1. En aquella época decían que era de las mejores de Europa. Las tarjetas, perdona que lo repita tantas veces, pero que es verdad, se vendían en los kioscos de periódico, era preciosa. Y el socio de él era Joan Manuel Serrat. Yo también era un enamorado de Joan Manuel Serrat y lo conocí allí. Bueno, de ahí luego conocí a otros clientes que eran albañiles de Vicálvaro. Porque yo me fui a Vicálvaro a vivir y yo les llevaba la contabilidad. Y tenían un terrenito en Loeches, que eso está todavía. Íbamos por allí los domingos que me invitaban, hacía una chuletada, ¿sabes? Y yo iba y me di una vuelta por el pueblecito. El pueblo es un pueblo que tenía en aquella época unos 700, 800 habitantes. Pero era conocido porque está allí el Panteón de los Duques de Alba, un ese de monjas de clausura, también de ellos. Bueno, el caso que yo me hice allí, ya con la gente de allí del pueblo, y les dije a esta gente, digo, hombre, aquí lo que venía bien era hacer una discoteca, un restaurante y una piscina. ¿Por qué lo de la piscina? Porque había un manantial allí que, bueno, era brotaba que no veas. La llamaban la Fuente Amarga. Eran de aguas termales. ¿Y eso qué es? Porque ellos los pobres estaban un poco, ¿sabes? Se veían negro para hacer la firma. Bueno, el caso que yo le dije, no preocupes, vamos al arquitecto, que se llamaba Francisco Lencina, que estaba en la calle San Bernardo, y yo le explico lo que quiero. Doy tantos detalles porque es que es la historia. Y pero es que, Antonio, tienes para un libro, aparte, paralelo a tus vivencias en Barrabás. La verdad que sí. Mi otro Barrabás se podría llevar. Entonces, hicimos, él me entendió, hicimos la estructura, la parte de arriba no se hizo, que era el restaurante, y abajo, porque antiguamente ya sabes que se llevaban las discotecas en los sótanos. Hicimos la discoteca. Le llamé Lucky Star, Estrella Afortunada. Porque había que darle al pueblo algo moderno. El pueblo era un poco, los pueblos de Madrid antiguamente eran muy, un poco apaletos, ¿sabe? Entonces, ya no, ya eso ya es otra historia. Tuvo un exitazo que no te puedes imaginar. Con lo del, sacamos de la discoteca, hicimos el restaurante y luego la piscina. Allí estudiaría yo 7 o 8 años. De allí, un hermano de ellos abrió una en Vicálvaro. Ya me cogía a la misma calle, vivía en la calle Lacobán, ahí estaba la discoteca, en mi misma calle. Me dijo que si le ayudaba a hacer todo el papeleo de los organismos oficiales, me quedaba allí con él para lanzar la discoteca. Me fui allí y se llamó Yedra. Ese nombre no lo puse yo, lo pusieron ellos. Y estando allí fue un empresario, también constructor, que hizo un edificio en Vicálvaro que era abajo la discoteca. Esa ya era una discoteca que tenía 1.500 metros o mínimo. Y arriba el cine. Entonces entré con él, ya entré ahí no por un sueldo, sino era aportación. Un inciso, ahí fue donde empecé yo ya, ahí con, ya, con 17 años. Ahí ya entré yo a Sócrates en la barra para que fuese aprendiendo, que se hubiese, uh-huh. Hay que empezar desde abajo para saber lo que es eso. Claro. Y ahí ya incluso hicimos allí algunas actuaciones en aquel momento no de música, era una discoteca de pop. Uh-huh. Así que llevamos a Manolo Otero, tú no sabes quién es Manolo Otero, ¿no? El marido de la Cantudo, él sí lo sabe. Llevamos al Fari, bueno, a varios. Pero yo ya en Loeches, estando en Loeches, yo ya allí había conocido yo, porque trabajé en la carrera San Jerónimo, los Asfalto, Julio y Enrique Cajide, trabajaban también enfrente de las Cortes, en la calle Carrera San Jerónimo, y los conocí. Y yo ya los llevé allí a actuar, que todavía ellos estaban con el disco. Bajaron ellos su equipo y todo a ver si es que era un grupo nuevo, ¿entiendes? Y lo llevé allí a actuar. A Ñu también lo llevé a actuar allí. Y luego, estando en Tucán, había una discoteca allí en Vicálvaro que se llamaba, por cierto, se llamaba Barrabás, que la llevaba Antonio Chenel Antoñete, el torero. Y me enteré que la traspasaba. Fui a hablar con él y su socio y digo, aquí hay que torear. Y me quedé con Barrabás. Hablé con el dueño y hicimos el contrato y nos quedamos con Barrabás. Ya allí empezamos a descentrar la sala. En aquella época, claro, estaba Canino. Tenemos lo justo, ¿sabes? Nosotros hicimos prácticamente la reforma y ya empezamos ahí a programar grupos de rock. ¿Por qué? Porque yo iba al Gran Musical que se celebraba en la discoteca Consulado, que estaba en la calle Atocha. Y allí iba Javier Gálvez, El Pirata, Mariano García, Mariscal Romero, Pepe Fernández, Luke y toda esa gente. Y yo ya me empecé ahí a entremezclar con esa gente. Y al conocer a Javier Gálvez y a Mariano García, Javier Gálvez, yo no sé si has oído hablar de él, es el que ha llevado prácticamente pues, todos los grupos de rock de España. Sí, sí, lo conocí. ¿Entiendes? Lo conocí muy bien. Muy bien, ¿no? Bueno. Mi segundo apellido es Gálvez también. Sí, como tú. Bueno, sí, ¿no? Bueno, un personaje, una bella persona, un tío muy honrado, y ya empezamos a programar en Barrabás. ¿Qué programábamos? Pues grupos de rock español. Bloque, cada vez que venía de Santander a otro sitio, la parada en Barrabás. Venía Medina Zahara, la parada en Barrabás. Unión Pacific, todos menos Triana. Mezquita, Ñu, Cucharada, pues todos los grupos de aquella época. ¿Sabes? Entonces Barrabás, ya te he dicho antes, que cogió tanta fuerza, también hay que decir que se celebró el 7º Festival Villa de Madrid con Tierno Galván. Y eso le dio mucho ímpetu a la sala, porque fue durante una semana. Duró una semana, abrían desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche más o menos, pasaban grupos y grupos y grupos, luego cogían, no me acuerdo quién ganó en esa época, ¿sabes? Bueno, y a partir de ahí ya la sala fue y tomó una dimensión tan grande, como he dicho al principio, que teníamos que buscar otra. Y en el Gran Musical conocí, a través de esta gente, a Daniel Velázquez. Este era el director artístico del grupo Consulado y del grupo Windsor, de la cadena Windsor. Y me dijo que sí, que tenía una, que era canciller. Fui a verla, ¿sabe? Me presentó al dueño y ya hicimos el contrato. Y luego ya a través de él, pues también ya hicimos lo de Cursal. Cursal era del mismo dueño prácticamente, de la misma familia. Y así es como se gestó todo. Así pero, se vamos, llegó hasta... Que venía ya con unas tablas, que tampoco era un novato que se metía en algo que no conocía. Oye, Vicente, imagino que no ha tenido que ser nada fácil primero establecer, bueno, pues de alguna manera una línea de trabajo para enfocar el documental. Imagino que asesorado también y midiendo y mirando las cosas, compartiéndolas con Antonio y con Sócrates y buscando, por supuesto, los colaboradores del documental, los entrevistados adecuados. Pero recopilar toda la información tan extensa y luego tener que situarse en cosas concretas o dejar muchas cosas fuera por extensión, imagino que todo eso no ha tenido que ser nada fácil, ¿no? Ha sido complicado porque había muchísimos testimonios, creo que 60 o 62 personas. Eso es una burrada, un documental. Normalmente 10, 12 personas, estuve viendo un documental sobre un director de cine y que estuve por curiosidad contando a la gente que salía y salían 10 o 12 personas. Entonces, darle cabida a todos y contar la historia de forma que fuese una historia, yo quería que fuese una historia lineal, que empezase con cómo nace Canciller, por qué nace Canciller, el triunfo de Canciller, el cierre de Canciller, la resurrección, vamos a decirlo así, y la muerte final y un epílogo. Entonces, había muchas cosas, como te he dicho antes, que yo no conocía y que había que contar. Entonces, sí ha sido laborioso el que todo tuviese cabida y que no quedase como una especie como de pastiche sin sentido, que la gente pues apareciese ahí hablando. Es decir, todo tiene una línea temporal, ¿no? Hay un inciso ahí que es donde se cuenta la historia de Antonio, lo que él ha contado de su pueblo y su amor por la música, porque también decía, ¿por qué un empresario de una sala de salas de fiestas se decanta por abrir una sala de rock y no haber una sala a lo mejor de pop o una sala más pija donde a lo mejor a priori es más fácil ganar dinero, porque eso es una empresa? Entonces, eso creo que se cuenta ahí en el documental, que es lo que ha contado él aquí. O sea, el final de todo lo que ocurre, es decir, cómo se realmente lo habéis valorado vosotros a la hora de ver el producto o el documental terminado, después de contar con tantísima gente, ¿ha sido el que vosotros esperabais o ha crecido más sobre lo que en principio teníais pensado que podía contarse y recuperarse en lo que es ese concepto, en ideas, en situaciones, en personas? ¿Ha sido eso lo que esperabais o después de verlo, habéis dado una vuelta y haber dicho podíamos haberlo enfocado o haberlo creado de otra manera? No, yo estoy contento con lo que he hecho. No. Es más, estoy sorprendido, queda mal que lo diga, de lo bien que ha quedado, en el sentido de que ha habido cosas que producen emoción en el espectador, porque ya la gente que las contaba, ya venía de fábrica, la gente que las contaba transmitía esa emoción en su testimonio. Yo siempre digo que el documental, porque así han venido las circunstancias, Por mi parte está hecho más con el corazón que con la cabeza. Tiene la parte cerebral de querer estructurar la historia. Pero no es un documental. O sea, las imágenes que salen de los grupos o de momentos puntuales en Canciller, imágenes de archivo, yo no he querido poner la fecha y el... Que no se me entienda mal. No me importaba en el sentido de que el que quisiera saber esa información no le iba a costar nada encontrarla en internet. Porque no era un documental de datos. Era un documental de gente que expresaba lo que sentía en Canciller como cliente, porque se han entrevistado a clientes y así he querido contar la historia, con el punto de vista de la gente que trabajaba en Canciller y que creó la historia, y con el punto de vista de los músicos que tocaron en Canciller. Y todos los elementos, la gente, muchas veces lo ha dicho Sócrates, aquí nunca, no se ha obligado a nadie, no se ha coaccionado a nadie, el que ha querido venir ha venido, el que no ha querido venir no ha venido, pero el que ha venido poniendo encima de la mesa la generosidad de contar su historia. Oye, ¿y cómo en vuestro caso, Antonio, Sócrates, empezáis a darle vueltas a las personas que queréis que participe en el documental? Está clarísimo que Vicente a lo mejor no podía tener la referencia de las bandas, músicos que han estado ahí dentro, ¿no?, del documental. A lo mejor sí le habéis podido dar luego la referencia para que contactara con, a través de gente, con otras personas. Clientes, como tú decías, ¿no?, o DJs que estuvieron allí. ¿Cómo eso lo organizasteis vosotros? Pues cuando ya llegamos a un acuerdo con la productora, primero con Vicente cuando tuve la primera entrevista y posteriormente con la productora, pues Antonio, por circunstancia, bueno, Antonio estaba fuera de Madrid en ese momento, me tocó a mí llamar a la gente. Yo disponía de muchos teléfonos de músicos y de managers y demás. Otros me ayudaron, algunos managers me han ayudado a conseguir algún teléfono más y algún contacto más. Y yo he llamado, yo creo, el 80-90% de la gente, puede ser. Y ha habido de todo. Un porcentaje muy alto. ¿Cuando dices de todo? Te cuento. Con un porcentaje muy alto. ¿Dónde hay que ir? Pero además... Es que cuando alguien te dice, después de 30 años, ¿dónde hay que ir? Dices, sí, bueno, este tío es que no... Yo lo dije el día del estreno, no ha perdido la memoria. ¿Sabes de dónde ha salido o de dónde ha podido tener la oportunidad? La sala Canciller en su momento le dio la oportunidad, o Barrabás, de darse a conocer. Luego ha habido gente que no ha querido por motivos personales muy, muy respetables, y luego hay gente que no ha querido ir por motivos que yo, me vas a disculpar, pero prefiero obviar. Algunos, en su caso, un poco repugnantes, tengo que decírtelo así. O sea, que ha habido de alguna manera. Y me parece también, ¿no? Sí, me parece mentira que. Ya no solamente por el motivo del documental, que en el mundo del heavy, en el mundo del rock, en el que todos nos ha costado mucho salir adelante, darle visibilidad, darle presencia y darle cuerpo al rock, a un sector de la música que estaba defenestrado y estaba apartado, mal visto, que ahora llena estadios, que ahora... Que nos llevemos no mal, pero que haya esas diferencias tan, tan, tan bobas. Y eso a mí me duele porque yo no, en el pop lo veo menos. A ver, hablo desde fuera, ¿eh? Yo no tengo las interioridades del pop, pero me da la sensación de que ahí se llevan menos mal de lo que nosotros nos llevamos en el rock. Pero bueno, en cualquier caso, me da igual. O sea, ha participado quien ha querido participar, no ha participado quien no ha querido o no ha podido. Se le agradece a todo el mundo el gesto. Y ahí ha quedado el documental, que al final es lo que cuenta. Sí, ahí ha quedado el documental, ahí ha quedado una historia, ahí ha quedado una trayectoria, haya quedado una vida, una etapa, una época en la que nos hemos sentido privilegiados de vivirla y disfrutarla. Oye, en algún momento, Antonio quería contar algo sobre ellos, ¿no? Sí, por supuesto. Solamente una apuntar. Nosotros, cuando hemos estado llevando la sala y contratando a grupos, no hemos discriminado a nadie, al contrario. Era un grupo de rock, era un grupo de rock y punto. Nos importaba la categoría, nos importaba de dónde era, nos importaba cuáles eran sus gustos musicales, nunca hemos despreciado a nadie, porque lo que queríamos era darle cabida a todo el gremio del rock para potenciarlo y sobre todo para darle a nuestros clientes que en un momento estuvieron marginados por una parte muy importante de la sociedad, y le dimos la cabida que le dimos en tanto en Barrabás como en Canciller, ¿sí? Y creamos, pues eso, lo que decimos, su templo del rock. Para que fuesen todos felices, nos importaba tres narices, que fuesen albañiles, que fuese estudiante, que fuese carpintero, eso nos daba igual. Eran personas, y eso es lo que contaba, las personas. Y con los grupos, pues pasaba exactamente lo mismo. Nos daba igual que fuesen del norte, del sur, del este o del oeste. Sí, además, eso también lo he dicho en muchas ocasiones y quiero decirlo una vez más. O sea, yo he levantado, digo yo porque en ese momento me tocó a mí, el teléfono y he hablado con muchos, muchísimos músicos, con muchos más de los que la gente nos podemos imaginar. Ha sido... y yo no... A ver, yo he puesto por delante... Música y canciller y música. Yo no he contemplado, nosotros, no hemos contemplado ni orientación sexual, ni orientación religiosa, ni te gustan los toros, no te gustan, no taurino, si eres de izquierdas o de derechas, si eres... Da igual. Vamos a hablar de canciller, vamos a hablar de música, vamos a hablar de lo que nos ocupa el documental. Lo demás lo dejamos a un lado porque cada uno tenemos nuestras opiniones de todo, acertadas o menos acertadas, pero que eso no te conduce a nada cuando tú estamos en otra tarea. La tarea es canciller. Bueno, hay un montón de músicos que son historia de aquella época, indudablemente, y fijan de alguna forma, aunque en algunas imágenes no haya querido poner Vicente la fecha, ver a los músicos te hace llevarte a algunas fechas concretas, ¿no? Revivirlas, ¿no? Pero hablamos de músicos, sobre todo españoles. Pero en Canciller ocurrieron cosas muy importantes internacionales. A la hora de hacer el documental, a alguien se le ocurrió intentar hablar con algún miembro de bandas que allí fueron importantes, como Manowar, como Iron Maiden, Scorpions, intentar contactar para que formara parte de ese documental. Sí, eso se intentó. De hecho, yo en mi deseo, antes de que el documental se hiciese, fantaseaba con que pudiese haber testimonios, aunque fuesen grabados por ellos mismos con móviles de su paso por Canciller. Pero desgraciadamente, pues no pudo ser. Yo entiendo perfectamente que se intentó. Se intentó, pero también es comprensible, quiero decir. Vete tú a decirle a Bruce Dickinson que cuántos conciertos ha podido hacer en su vida. Primero, que alguien al final llegara a esa gente es muy difícil, ¿no? Pero al final tiene que ser algo muy, muy, muy, muy, muy circunstancial para que de repente, no digo que se acuerden, porque seguro que se acuerdan, pero que te tomen la molestia, entre comillas, de grabarte, de grabarte de un testimonio, de decirte, de enviarlo. Pero vamos, intentó porque era mi ilusión, ¿no? Bueno, pues duda resuelta. Hubiera estado genial que alguno hubiera podido aceptar, ¿no? En fin, hay veces que las cosas suceden, se proponen y ocurren, ¿no? O sea, pero otras veces pues se quedan ahí. En fin, oye, cuando ¿Estabais en las localizaciones, vosotros, Antonio y Sócrates, las localizaciones puntuales que aparecen en el documental, mientras rodabais algunas intervenciones, siendo estos decorados actuales muy distintos a lo que eran las originales, ¿no? ¿Qué sentimientos producía estar en el lugar donde ya no quedaba nada de aquello? Localizaciones como lo que es Aldi, ¿no? Lo que era Canciller ya transformado, La Argenta, la Sala Argentina, Barrabás, eso aparece en el documental. Sí. Claro, nosotros al ver el documental y quien lo vea después, pues se imaginará lo que era en su momento aquello, ¿no? La historia que era aquello del rock por la que se hace el documental. Pero ahora ya no se ve nada de aquello. ¿Vosotros qué sentíais? A ver, a mí personalmente, aunque yo Canciller era el y ha sido el epicentro del documental Canciller, el templo del rock, pero hay un pellizco especial cuando fuimos a Barrabás. Aunque yo tengo todavía, bueno, mi madre vive allí en Vicálvaro y voy alguna vez, ocasionalmente, da un paseo y lo he visto, pero el ir allí, rememorar aquello, estando hablando y demás, a mí me dio un pellizco. Mira, Canciller, como se sufrió tanto, lo quieres, pero te pones un poquito de lado. Pero Barrabás fue especial, el momento de Barrabás. Mira, cuando nosotros dejamos Barrabás, yo no sé la cantidad de años que yo he podido estar sin pasar, y mira que yo iba a Vicálvaro mucho, que iba donde mi hermana, sin pasar por la puerta de Barrabás. Eso, bueno, la emoción que yo recibí ahí era para... Y fuimos cuando se grabó el documental y no veas, de verdad, vamos, que lo mismo temblabas que sudabas. Eso fue, y lo de Canciller, ¿para qué te voy a contar? Grabar delante de Canciller, ya con la sala cerrada, con un Aldi allí, pues tú figúrate lo que eso te puede producir. Tu vida, tus recuerdos, tus sentimientos, ¿sabes? Tus sufrimientos. Eso no se puede explicar, porque eso solamente lo puede sentir y lo puede vivir quien lo ha sufrido. Vicente te puede decir en el documental, la grabación que nos hizo. Yo sé la mía, ¿entiendes? Solo de la suya. Tuvo que parar conmigo varias veces, porque yo no podía hablar. ¿Es verdad, Vicente? Sí, sí, es que era un momento muy emocionante para los dos. Yo lo entendí así. Tampoco hemos querido o he querido explotar ese lado, ¿no? Entonces se paraba y se seguía. Pero la emoción estaba ahí. Pero es que era eso. Pero es que es más, de verdad, pues yo, noches y noches, años y años y años, ¿sabes? Sin dormir, siempre con eso. Eso era una pesadilla, pero una pesadilla que vamos, que no... Bueno, y lo sigue siendo, ¿eh? Porque esto del documental, que yo a Sócrates se lo he dicho, ¿verdad, Sócrates? ¿Cuántas veces le he dicho? Digo, Sócrates, esto del documental está muy bien, pero esto me está quitando media vida, lo siento. Lo tengo que decir. Oye, porque es recordar la historia, ¿sabes? Que es muy bonita, pero no la tienes. Y encima te la robaron, que es lo peor. Ya. Y se transformó en... Además, la historia transformada en un supermercado. Sí. Bueno, a ver, el sentimiento... Yo he dicho que te pones de lado. A lo mejor no me he explicado bien. Pero sí es... Es una relación ahí... una relación de amor-odio ahí cuando pasas por la puerta, es decir, amor a la sala a la que has dedicado tu vida sacrificando muchas cosas, entre ellas mi familia, y odio pues hacia los organismos municipales que te han arrebatado injustamente. Si hay alguna manera, si existe. Lo hablaba no hace mucho con alguien. En otro, no sé si fue en otro programa de radio. Si existe el terrorismo municipal, eso fue terrorismo municipal. Entonces esa sensación, ese choque de uf, yo he querido esto tanto, pero me han pegado un tiro en la barriga. Sí, esa es la sensación de canciller por los hechos que se produjeron. Sí, luego lo haremos, ¿sí? Sí. Así decirlo ahora, pero cómo sucedió todo, la persecución que tuvo por parte de un famoso concejal que, sí. Mencionáis y reflejáis en el documental y también en la presentación lo que hicisteis hacer, ¿no? Para dejarlo claro. Si quieres, luego lo hablamos, sí, o, vale. Porque perfecto. Está dentro, por supuesto, de algo muy importante que yo creo que es el enfoque del documental. O sea, sí. Yo sobre lo de Aldi, sí que ya que habéis tocado, hemos sacado el tema sobre las localizaciones y lo que era Aldi, bueno, también me gustaría saber la opinión de Manolo, que estuvo allí. Tú estuviste cuando primero se tiró el muro de canciller, ¿no? De ladrillos, ¿no? Y luego, seguro que estuviste mientras estaban construyendo el Aldi. Vamos, estoy convencido que ibas allí. Claro, a visitar cómo iban las obras, claro. Ah, eso, cómo iban las obras, ¿no? Perdón, luego te quiero contar una. Sí, sí, cuéntanos todo. Pero lo del Aldi es que es muy curioso, ¿no? Porque se transformó en supermercado el 1 de julio de 2020. Fue cuando lo inauguraban, ¿no? Y además Aldi utilizó Canciller de alguna manera para publicitar su supermercado. No sé eso cómo vosotros lo veíais, si bien lo veíais mal, ¿no? No sé si recordáis los anuncios de Aldi entonces para ofrecer a su clientela este nuevo espacio, Aldi Canciller. No sé, yo eso no recuerdo. Yo sí que sé, de oídas, porque yo no estaba allí, que dentro del local pusieron el cartel de canciller, se puso por allí, por algún lado. Sí que quiero decir que un año antes de que se abriese el supermercado, aproximadamente, yo pasé por allí, por la puerta, por circunstancias, aparqué el coche y le dije a un encargado de obra, llegué a un encargado de obra y demás, y le dije si podía pasar, me dijeron que no, total, bueno, al final le comí la oreja, me dejaron un casco, me puse el casco y pasé. Y me puse justo encima del escenario, por detrás del escenario que ya estaba derribado, que luego lo puse en Facebook. Y bueno, pues es que lo de siempre, es que hemos llorado tanto en este documental que ese día también lloré. Y el tío, este señor, me agarró y dice, venga hombre, que no sé qué, que en fin, me trató de consolarme. Pero que yo quería entrar, yo sabía que me iba a pasar eso, pero yo quería entrar. Yo quería ver en qué se estaba convirtiendo aquel sitio, mi vida, nuestra vida, vamos. Yo hubiese sido incapaz. Recordamos que estábamos hablando de la sala canciller, para que no lo sepan, porque no lo vivió, que estaba situada en la zona de las ventas, en la zona del alcalde López Casero, sí. Y porque luego otra canciller. Y esta es realmente el punto fuerte emocional, ¿no? Del documental. Sí. Vicente, que vive cerca, sí que seguramente tiene información o tenía, sí, información de aquello, ¿no? En el Aldi estaba el cartel del cine. Eso es. No el cartel de canciller, no el neón de canciller rojo. Estaba el cartel del cine. Estuvo durante bastante tiempo colgado allí. De tal forma que yo, en mi primer guión del documental, bueno, los documentales tienen un guión, mi idea era empezar en el Aldi siguiendo a una familia heavy, que fuese el padre heavy, la madre heavy y el niño heavy metido en el carrito, recorriendo el Aldi y terminando bajo el neón de canciller. Pero cuando fui a hablar con el Aldi, ya lo habían retirado. Tuvieron que retirar el cartel, me dijeron que por motivos de seguridad. Entonces, ese principio que tenía yo pensado cambió por las circunstancias que te he dicho. Entonces fue cuando se me ocurrió hacer la entradilla o los títulos de crédito con los dibujos animados, que es uno de los momentos que yo creo que es más molones del documental. Sí, está molón. Para quien no la haya visto, que tenga ocasión, ya sabrá de lo que hablas. Lo de que el letrero lo quitaran me da un poco de risa, porque estaba acordándome ahora mismo cómo se llevan los carteles de la calle de AC/DC, de Scorpions, y a lo mejor hasta la gente intentó entrar por la noche para llevarse el cartel. De... No, esto no era un cartel, era el neón. El neón. Un luminoso. De luminoso, color verde. Sí, pero por eso te digo. Que ahora está en una exposición que hay, porque hay un grupo de gente que está recuperando los carteles de sitios que cierran. Entonces, en esa nave donde están recopilando, pues puede ser de un bar, de sitios de toda la vida que están cerrando, está el cartel de Canciller del cine. Hablo del cine, no del luminoso rojo de la puerta de la discoteca. Que era un logotipo distinto al de la discoteca, no tenía nada que ver. Sí, pero os voy a recordar cómo Aldi Canciller entonces publicitaba su nuevo supermercado. Decía, esto recopilado y escrito allí: Aldi Canciller tiene dos plantas, 1.315 metros cuadrados y una entrada de cine, literalmente, ya que en los años 60 el espacio era una sala de proyección y en los 80 se convirtió en un icono musical al habilitar una zona para conciertos. Hemos conservado e integrado en nuestra tienda el letrero de los años 80 de la mítica sala de conciertos, tras llevar 20 años el lugar cerrado. Por eso te decía, eso gratis, de cómo se publicitaba. Y decía más cosas, como esto. 20 años después de su cierre, hemos querido rehabilitar el espacio para darle una nueva vida. Nuestros colaboradores te cuentan el estreno. Y hablaba uno de los trabajadores. Me siento muy motivado por llevar una tienda de estas dimensiones y un equipo de casi 20 personas. Además, Canciller es un sitio muy icónico en Madrid. Mucha gente de la zona ha venido a hacerse fotos y me han contado que los 80 habían visto aquí conciertos. Bueno, pues yo te puedo decir que la entrada de cine es verdad, es la del cine, pero el cine era el cine y la sala estaba en un semisótano y en un sótano independientemente del cine. Y convivieron muchos años el cine y la discoteca. Bueno, muchísimo. Muchísimo, bueno, casi toda la vida. Hasta que Aldi los ha juntado. O sea que, vamos a ver, es que... Marketing. Claro, marketing. Marketing barra embusteros. Es que es así. O sea, no hay que mentir. Es que parece, de verdad, que la vida, sinceramente, hace cosas que luego piensa una cosa y se hace una realidad. Yo trabajé durante 8 años aproximadamente en la avenida de Donostierra 26, que daba justamente a la plaza de José Banús, que estaba justamente enfrente de Canciller, porque ese era el Banco Peninsular, que era una, y lo es todavía, se llama otro banco ahora el Deutsche Bank, y era una cristalera toda corrida, y yo estaba delante de la cristalera y estaba todo el día viendo Canciller. Canciller cine, bueno, igual, sí, pero, sí. Y luego yo me iba a mi casa, que vivía en Vicálvaro, a coger el autobús, ¿sabes? A la calle Alcalá, y pasaba por la puerta de la discoteca. Cogíamos el 38, sí, sí. Y pasaba todos los días. Y yo miraba. Y un día tuve la oportunidad de ir con una chica allí, pero era cuando se llamaba Club Canciller, ¿sabes? Club Canciller, que allí grabaron una película, el dúo dinámico, Chica para dos, ¿sabes? Y tú verás de quién me iba a decir a mí que esa discoteca la iba a explotar durante no sé cuántos años después. Para cerrar el tema de Aldi y avanzar, yo imagino que tú has comprado allí bastante, Manolo, has pasado a la tienda a indagar de cómo... Sí, por curiosidad, y hemos ido a muchos sitios, allí a la puerta, y hemos llorado, como dice Antonio, y he sido testigo de la grabación allí en Barrabás, en ese paseo, como Antonio se emocionó, y ha sido muy, muy emotivo, volver a recordar todo aquello y ver esos lugares, reencontrarte con antiguos compañeros con los que estuve 12 años y si le sumo los años que estuvo de cliente, pues es toda una vida que, pues lo que he dicho antes, la mejor época de mi vida. La mejor época de la vida de muchos de los que estén escuchando seguramente este programa de Gabinete Mister Virus. Seguimos aquí en directo en LH Magazine, en Asalto Mata Radio Rock. Ahora escucharemos algunas partes musicales que nos lleven a algunas situaciones, ¿no? Vamos a viajar en el tiempo hacia atrás, pero antes me gustaría preguntaros, ya que ha salido el tema y que es un punto importante que no hay que olvidar dentro del documental, sobre a vosotros qué os pesaba más, ¿no? Si recuperar el legado de Canciller, el legado que tuvo y el legado perdido, o dar visibilidad a lo injusto que fue el trato político por parte de un concejal empeñado junto a un grupo de vecinos también de cerrar el club de Meleno 2. A nosotros, bueno, mi opinión, yo voy a dar mi opinión, claro. A mí cuando Vicente me lo propuso, me gustaba, y así se lo dije, que se contase todo. Yo no tenía predilección porque se contase la injusticia municipal, ni la parte bonita, por decirlo así de alguna manera, de conciertos y diversión y muchas noches de discoteca y de ilusión que se le daba a la gente. A mí me apetecía que se contase todo. Lo bueno, lo menos bueno, lo malo y lo canalla que fue esa situación. Uh-huh. De todas las horas de... Bueno, el concejal, el hombre, yo me acuerdo que tú lo decías en el documental, no sé si... Bueno, no sé llegó a decir, no pero vamos, es Jorge Barbadillo Griñán, ¿sabes? Entonces era el concejal de la Junta Municipal de Ciudad Lineal. Su padrino de boda fue Álvarez del Manzano y tenía muy buenas agarraderas en la Villa de Madrid. Ya hasta ahí puedo contar, ¿no? Ya hasta ahí puedo contar. Y en la Villa, digo la Villa, que se oiga bien, ¿eh? Bueno, todo el metraje que ha sobrado, ¿cuántas horas han sido de documental? ¿Qué va a suceder con todo eso que no ha podido salir reflejado de todo lo que os han contado los participantes del docu? A ver, lo que hay que entender es que no todo lo que la gente cuenta se puede utilizar. Entonces, no lo digo en este sentido de que no se pueda utilizar porque cuenten cosas que no queremos que salgan, no van por ahí los tiros. Me refiero que a veces uno cuando habla durante media hora, pues hay 25 minutos que no son válidos, ¿no? Entonces, el documental, pues hay material que se ha quedado ahí que podría dar para hacer como si se pusiese en la tele, imagínate, dos capítulos de 50 minutos o de una hora. Pero realmente no ha quedado nada relevante. O sea, no ha habido nada que no se haya contado. Se cuenta todo lo que ocurrió. Otra cosa es que podrías ampliarlo, ¿no? Pero no ha habido nada que se haya quedado en el tintero. Se han tratado... O sea, las fiestas, pues a lo mejor aquí incidimos en la fiesta de Halloween y en el documental pues también se hablaban de otras fiestas más, pero la de Halloween esta que de la que estamos hablando era especial por lo que le ocurrió a una cantante, a Celia Vergara, en ese día. O sea, no ha habido nada que se haya omitido. Se podría hacer una versión extendida o ampliada, pero no algo con historias que se hayan quitado. ¿Qué le ocurrió? ¿Recuerdas a la gente, a Celia? Pues ella... Bueno, lo pueden contar mejor ellos, que fueron los que lo diseñaron, pero es en la fiesta de Halloween. Ella iba a cantar en la fiesta de Halloween, iba a hacer una canción, si no recuerdo mal, del Fantasma del Paraíso, y luego una cosa así como... El Fantasma de la Ópera. De eso, el Fantasma de la Ópera. Y luego una canción como más cabaretera, pero ella, que es la enseñanza un poco que yo quería transmitir en el documental, no sabía qué más cosas iban a ocurrir. Ella tenía en su cabeza su actuación ideal, que se vio modificada porque había un número, vamos a llamarle así, en el que una momia stripper desnuda era paseada en brazos de una momia por el escenario, mientras Celia intentaba mantener la compostura y integrar eso en el número. Entonces, me resultó interesante lo que ella dice de una cosa es lo que un artista tiene en la cabeza y lo que imagina cómo va a ser, y luego otra cosa es la realidad. Entonces, que siempre es conveniente saber pues qué es lo que va a ocurrir mientras estás actuando. Por cierto, que en aquella época, cuando actuó Celia Vergara, tendría 16 años. Era su padre el que nos llevaba a nosotros el tema de imprenta. Y ahora, hoy día, es un portento de voz. De la voz de Disney, un porcentaje elevado de canciones de Disney los hace ella. Pero además de eso, te canta de jazz y de blues y de soul, que te puedes morir. Tiene un disco que me regaló, que es una auténtica maravilla. Bueno, ya con 15 años cantaba estupendamente, bueno, pero ahora ya es... Sí, sí. Es que es bestial como canta. La fiesta... ¿La habéis recuperado vosotras también? ¿Vosotros también la habéis recuperado a ella? La llamábamos la fiesta del terror. ¿Con el documental? Sí, sí. Bueno, sí, ella no... Ahora, hoy día, en el mundo de la música no necesita presentación porque, ya te digo, que está... Y la fiesta... Está la pomada. Bueno, así te mira. Que le llamábamos la fiesta del terror, a esa fiesta en concreto. Halloween, pero nosotros decíamos la fiesta del terror. Entonces, según bajaba las escaleras, había una caja de un féretro con un féretro dentro. Con luz negra, entonces la gente bajaba las escaleras, veía eso y unos gritos que no vea, que eso sale eso. El féretro después a hombros, como cuando van a enterrar a un muerto, lo llevan a hombro y lo llevaban, entraba por la puerta del escenario. Hizo el recorrido desde la puerta de la discoteca, de cuando se bajaba el tiro de escalera, cruzaba toda la pista, bajaba las escaleras, cruzaba toda la pista y subía al escenario. Detrás del féretro, ella con el inalámbrico cantaba. Pero subía no al escenario, subía, entraba en los camerinos, por el camerino. Entraba por la puerta donde entraban los artistas, por el camerino. Y salía luego... ¿Entiendes? Allí, en los camerinos, se quitaba al féretro, que era una persona, un sobrino mío, el que estaba metido allí, y se metía a esta chica. A stripper, una chica desnuda. Y ya sacaban la caja con la chica dentro. Entonces, claro, ese era el lo que a la chica esta la sorprendió, a Celia. Salió la chica... Y ella se quedó la pobre con la boca abierta, que no sabía qué hacer. Y la chica empezó a bailar, a moverse y todo eso. Entonces ella, pues también tuvo que simular un poco, pues la... Sí, interaccionó con la... Sí. Claro, exacto. Claro, porque ella lo que dice, ella lo que cuenta es, de repente, claro, sale una tía, además lo cuenta así, una tía desnuda que estaba muy buena y que pues todo el mundo como loco. Entonces yo ahí pues me pilló, pero supo, y además cuando ves las imágenes, ves cómo... Que ya tenía tablas. Cómo lo encauza perfectamente y tú, si no te lo cuentan, piensas que está todo ensayado. No, pues no, eso no estaba ensayado. Y yo bajaba de unas escaleras, pues tenía con todo esto, Sócrates también estábamos maquillados, con la cara así, medio comida, ¿sabes? Y me ponía sentado allí con una Biblia. Y yo me iba... leyendo, que no era leyendo, yo le iba diciendo según iba imaginando, ¿sabes? Iba echando una parrafada. Y según pasaba las hojas, pues estaba toda llena de polvo que sale del documental. Si estuvo muy bien, eso, a ver, dime tú a mí, buenas. ¿Qué papel? Eso hay que tener imaginación. Bueno, para seguramente hacer con muchas cosa. Fiestas y muchas papeletas interesantes allí a lo largo de la historia de Canciller. Sí. Ahora después hablaremos con Manolo. A mí me gustaría integrarnos también de lleno en lo que era la cabina de Canciller, que era el alma y el corazón de lo que ocurría, no solamente por la música, sino por las luces, iba totalmente a la par. Pero vamos a poner primero algunas ráfagas de canciones y os cuento. ¿Qué intención tengo con estas ráfagas de canciones que vamos a escuchar? Vamos a intentar hacerlo rápido. El primero que le venga, le sugestione, le suponga un buen recuerdo, una anécdota, una efeméride para vosotros a lo largo del canciller. Creo que os lo voy a poner bastante fácil. No hay canciones trampa, ¿vale? Y hablamos sobre ello, ¿os parece? Una rafaguita de sonidos y me vais diciendo lo que os supone al primero que le suponga algo para... Te han llamado. Barricada. Oh, el primer concierto en Canciller en febrero de un grupo español después del Reservatorio, pero el primer concierto llenazo, agotado, gente en la calle, bueno, fue brutal, dos días seguidos. Tú tienes la fecha, Manolo. Manolo seguro que tiene ahí las fechas. Fue el viernes 8 de febrero del 85 y el sábado 9 de febrero del 85. Fue el primer concierto como grupo, porque previamente lo único que se había producido fue el viernes 1 de febrero del 85, la jam session del Reservatorio, de la Escuela de Hermes. Muy bien. Barricada en su máximo esplendor, entonces, con Barrio Conflictivo. Aquellos conciertos fueron con este disco, además. Ver a la gente votar ahí era brutal. Vamos a escuchar otras cosas, pero dejamos que suene un poquito. Dejamos que suene un poquito, vale. Para que, bueno, vosotros tenéis el gatillo muy, muy... Nos está dando el subidón. Sí, claro. Esto es para los que estén también ahí al otro lado, se animen y participen, a ver qué les sugiere a ellos. New. New. La grabación del disco directo, No hay ningún loco, tocó 19 veces el grupo que más ha tocado, 19 veces en el grupo Barrabás Canciller. Y tres discos grabados. No hay nada más que decir. 7 y 8 de febrero, la grabación del disco doble en directo. No hay ninguno. De 1986, que ha estado haciendo la efeméride. Se ha cumplido 40 años este fin de semana. Ajá. Oye, hay material grabado de aquellos conciertos, como hay material grabado de muchas cosas que ocurrían en Canciller. Yo recuerdo la cámara estar funcionando. Había una cámara allí de grabación, pero... Quizás la época no era la idónea para tener documentado con buena imagen lo que pasaba, ¿no? Pero... Bueno, yo voy a contar algo, si tengo dos minutos, algo importante. Importante, joder, que yo, el único que sabe lo que se ha luchado por eso es Manolo. Allí había un chaval que grababa los que le teníamos en la sala, que se llamaba José Granero, que grababa muchas fiestas y muchas cosas de Canciller, y conciertos, eventos también antes de las actuaciones, hombre, los camerinos, pues charlas y demás. Este chaval estuvo grabando unos años y de buenas a primeras desapareció. Llevó, no sé por qué desapareció. O sea, eso no lo he llegado a saber. Luego ya con todo la vorágine de Canciller, el muro y demás, perdimos el contacto. Yo tampoco nos preocupamos de que nos diese el material. Y ahora a raíz de retomar esto de hacer el documental, como yo me acordaba del nombre, pues yo le he estado buscando. He utilizado, y lo abro ahí en primera persona, argucias legales y no legales, para poder buscarle, porque yo sabía que tenía un material muy, muy, muy, muy importante. Este chaval se mató en un accidente de tráfico, es de lo que me he enterado durante los primeros meses de la puesta en marcha del documental. Y llegué a hablar con su hermano y ya no tenía material. Ha desaparecido todo. Y ese chaval tenía una cámara mucho mejor de la que teníamos nosotros. y hubiese sido fundamental tener el material que tenía. Nosotros teníamos una Betamóvil que la compramos en Barrabás, que eso fui yo a comprarla con Mariano. Además, te puedo decir, a Galerías Preciado, que la pagué a plazos, porque claro, en aquella época, pues tú fíjate. No, tú la compramos. Y la compramos por un tema muy importante, que no lo he contado, pero lo voy a contar, Sócrates. Sí, cuéntalo. En el año 82 ganó las elecciones generales, las elecciones municipales, la de la comunidad, las comunidades, por mayoría absoluta, un partido que era el Partido Socialista, con Felipe González. Y el día, en noviembre, esto fue en noviembre, quisieron celebrar porque había buena relación allí en Vicálvaro. Yo iba allí a la agrupación de Vicálvaro del Partido Socialista y tenía buena relación con ellos. Y con la Asociación de Vecinos de Vicálvaro. También tenemos buenas relaciones, vamos. De hecho, todas las cosas que celebraban, las celebraban allí. Todos los mítines que había, tanto del Partido Comunista como del Partido Socialista, las celebraban allí. Todas, he ido desde Tamame, Barranco, Leguina, todos. Sartorius, bueno, todo. Y me propusieron de que celebrara la victoria del Partido Socialista allí en Vicálvaro. De haber ganado las elecciones por mayoría. Eso no sé si fue en el año 83. 82. Que fue, vamos a ver, yo conservo, sí. O sea, yo ahora tengo que precisarlo, pero yo conservo la hoja de taquilla de ese día. Bueno, entonces, lo celebraron allí, fue un exitazo impresionante, fue este Barrio Nuevo, un montón de ministros. De hecho, en Vicálvaro había un cuartel de artillería y enfrente había una explanada grandísima donde celebraban las fiestas de Vicálvaro. Yo presentaba las fiestas de Vicálvaro, llevábamos algún grupito de rock y lo presentaba yo, ¿entiendes? Y lo utilizaron como aparcamiento. Y por eso, precisamente, ante ese evento tan importante, pues fui a comprar la Betamóvil, que lo grabamos todos. Esa noche vimos a Juan Barranco bailar, ¿eh? Bueno. Y lo tenía vosotros documentado, además. Bueno, no se quiero. ¿No? Bueno, la documentado, grabado está, ¿entiendes? Bueno, es un buen documento, hombre. Pero que de verdad que, fíjate qué confianza, y en aquella época ni había maldad de nada. No nos pusieron ninguna pega, porque nosotros estábamos grabando con nuestra Betamóvil. Esto no te lo contaron en el documental a ti, ¿no? No. Sí, bueno, lo contábamos en el documental, contamos lo de la agrupación y tal, sí. Y también un poco lo más ampliado, el incidente de los militares en Barrabás. Eso sí. Por eso te digo. Todos no lo podemos contar aquí en el documental, claro. Hay que dejar que la gente lo vea, ¿no? Pero que se cuenta, o sea, que lo que te decía es que no se ha omitido ningún tema, pero claro, podías hacer la versión extendida. Claro, sí. Claro. Bueno, aquí hoy tenemos tiempo para hacerla. Vamos a escuchar más música a ver qué os sugiere esto. Este es un relato corto de una noche de rock and roll que quiero compartir contigo. Silencio se rueda, acción. Topo, para mí, cuando estaba con Asfalto, José Luis y Lele, pues igual, entiende que tenemos la misma amistad con unos que con otro, pero que los dos, tanto uno como el otro, grandes profesionales. José Luis, luego hemos mantenido muchísima amistad por el tema del equipo de música que nos llevaba para los grupos. Luego yo también tuve otra relación con él después de canciller en otra sala. Y nos une una gran amistad porque la verdad es que es gente profesional, gente seria, y buena gente. Ha trascendido la profesionalidad a llegar a la amistad. Bueno, José Luis para nosotros es, y además desde aquí, le quiero dar un abrazo cariñosísimo, porque es que es una persona a la que queremos mucho y apreciamos mucho, a él y a Carmen, su mujer. Claro. A ti, Vicente, este tema te tiene que sugerir también algo más que a ellos, ¿no? Hombre, este es el tema que cierra el documental. Cuando escuché el tema, pues tuve enseguida claro que tenía que salir y que tenía que ser el que cerrase el documental, porque la letra de la canción creo que refleja muy bien lo que fue Canciller, las amistades y matrimonios que se forjaron allí y que siguen muchos después de 40 años juntos y unidos, amigos y matrimonio. Bueno, de hecho se llama la canción Canciller. Con lo cual, sí, hay mucha gente que yo, mi primera novia de larga duración, la conocí allí en la pista de baile haciendo air guitar, disfrutando de los vídeos y siendo un melenudo con pantalones ajustados. Fue allí, en Canciller. Tuve un noviazgo muy largo, luego la cosa se terminó, pero estuve muchos años con ella, sí, fue una persona importante sin duda en mi vida. Por Retas tiene un tema también que también viene a Canciller. Viernes Canci por la noche. También. Bueno, seguramente que hay a lo mejor canciones que no mencionan temas de músicos, que no mencionan a Canciller, pero que están inspiradas y directamente te llevan a aquellos tiempos, ¿no? Aquellos tiempos. Igual, también pues le tenemos un gran aprecio porque le hemos grabado discos y entonces pues también fueron, ¿verdad? Rápido a participar en... Sí, sí, no, vamos, ninguna. Cero pegas. En el documental. También cero pegas, ¿no? Sí, al contrario. Y fueron luego también al estreno, al Cine Verdi. Cine Verdi estuvo muy bonito, porque ahí nos reunimos muchísima gente, que hacía años que no nos veíamos de la época, y gente que estaba totalmente vinculada de una manera u otra a Canciller. A ver qué os inspira esto. ¿Qué os sugieren? Barbitas guapetón. Sí, a ti te sugiere esto algo importante, ¿no? Uno de los músicos mejores que ha dado el rock español, el fallecido Terry Barrios. Fue el concierto más emotivo que yo he vivido a lo largo de como cliente y como mis 12 años de empleado. Si me tienen que decir quédate con un concierto, en homenaje a Terry Barrios. Por allí pasó absolutamente todo el mundo que era amigo de este gran músico. Todos, incluyendo a los más grandes, Miguel Ríos, Ramoncín, Manolo Tena, Mermelada, todos Blanca. Estuvieron por allí. Bueno, a ver qué pasa escuchando esto. La primera vez que llegaron en el camión de frutas, Sócrates. Es que se ha puesto a llorar. Antonio se ha puesto a llorar. Hombre, sé que es paisano. Mira, el día. Paisano, tío. El día que llegaron a media mañana, metieron el camión de culo por la puerta del cine, que ya en aquella época estaba cerrado. Y esta gente, macho, aquí yo. ¿Qué pasa aquí? Y era un camión de estos, de los que había, pues claro, nos tenemos que trasladar al año 83. No, el 30 de marzo del 90. Del 90, al 30 de marzo del año 90, y ver un camión que transportaba frutas, pero que dentro llevaba la pega de un escenario y todo el equipo. Y allí estaba en Extremoduro, que no llenaron, ¿eh? Hay que decirlo, no llenaron. Bueno, pero bueno. Luego en el año, luego un año después tocaron y llenaron. Oye, ¿os hubiera gustado que hubiera participado el documental? Pues es de las personas que se han contactado con ellas. Y yo prefiero, por respeto ya a él que ya no está, prefiero obviar las contestaciones del correo. O sea, me estás hablando de cosas Que no la, tiene, la, él, tristes. Él probablemente no tenga la culpa. Yo creo que no. Pero él, pero él tiene un manager. Yo creo que él y no yo, tiene yo creo que no fue lo suficientemente correcto, nada más. Pero así vosotros llorasteis su muerte, de alguna forma. Sí, hombre, claro, por supuesto. No, por favor. Mira, tocó 13 veces en canciller. Tres días seguidos. Dos veces en el canciller de alcalde de los Pescaseros, tres en sucursal, siete en el canciller de San Blas y un acústico en el estudio. En total, 13 veces, la mayoría de ellas promovidas por Tony el Rubio, otra persona que he tenido el placer de volver a encontrarme con él gracias al documental. De hecho, a mí el Romer me dio una placa por los tres días que a lo mejor sabía que era también paisano, por eso me la dio a mí. Bueno, seguimos con algunas cositas más nacionales. Venga, luego pondremos alguna internacional. Ayer te lo dije. El grupo más divertido de rock and roll que ha pasado por Canciller. Para ti, siendo para Fito y compañía. Sí. Fito no, Patero. Bueno, te voy a decir, se cerró Canciller. Fito es el que canta, sí, claro. Sí, fue el último grupo que actuó en el Canciller del Carmen, sí, el último. Se cerró Canciller de San Blas. Meses después tocó en La Riviera dos días, que lo hizo Tony el Rubio, y me fui a verlos. El grupo más divertido, sin duda ninguna. Yo, para mí y para la gente. Yo no he visto a la gente tan feliz votando con un grupo así. Incluso las pruebas de sonido, sí, también tocaban, sí, todo el repertorio de Leño. Probaban sonido haciendo canciones de Leño. Uh-huh. Y luego te pedían, recuerdo una vez Fito, que fue a la cabina y dice, por favor, quiero que me pongas una canción después del concierto. Coge el tren de mermelada. Qué bueno. Coge el tren. Qué buenos recuerdos tenéis además. Joder, la verdad es que ha sido a gusto. Es que tanto Fito como Platero y tú, pues es que era más de lo mismo, bueno, ¿entiendes? Había ciertas bandas haciendo los nombres, y no solamente por conciertos, sino también porque sonaban en las noches y en las tardes de Canciller. En algunas cosas más antiguas, tal vez en las noches de Canciller, ¿no? Pero sí, todo se compaginaba en distintos momentos y todo nos lleva pues a muy buenos recuerdos. ¿Y esto? Oh, madre mía, ahora sí que me han matado, tío. Eso me han matado. Días de escuela. Pero es que es el vídeo que sale de Días de Escuela, que lo habrás visto en blanco y negro, saliendo los niños de la escuela corriendo, el profesor. Es que eso lo he vivido yo. Eso era lo que yo he vivido en las escuelas nacionales de mi pueblo. Don Ramón. Y yo así quiero, era. Yo quiero hacer una mención. Con su estrecho bigote y la estupa de carbón que no calienta ni a Dios. Yo quiero hacer una mención ahí a Julio. Y la leche en polvo y el queso. Productos americanos. A Julio Castejón porque fue levantar el teléfono. Y fue emocionantísimo hablar con él y con una predisposición a participar, como no te puedes imaginar. Desde aquí le damos un abrazo porque de verdad hay gente súper agradecida, gente con memoria y gente que independientemente de eso, pues claro, desde el año 81, de que iba a tocar a... Te hablo en mi caso, Antonio le conocía de antes. Desde el año 81 que tocaba ya en Barrabás, pues fíjate la relación que... O sea, no somos amigos, pero ahí estamos. Nos hemos visto. Ese tema, esto es un himno. Un himno que creo que nos gusta a todos, ¿no? Y que este himno, vamos, de verdad, es que... Pero sobre todo, el himno es para el que lo ha vivido. Porque claro, tú te gusta mucho, no sé qué. Pero es que yo, en mi caso, en mi pueblo... Es que lo he vivido en las escuelas nacionales. Vamos con otra cosita, venga. Distant Airline Warning, RAS, en vídeo. Algo con lo que disfrutaba Vicente. El motivo por el que yo fui a canciller. Estos son tus comienzos en canciller, entonces. Sí. Esto es por lo que yo fui a canciller. Porque un amigo que iba me dijo que había un rato que ponían las cosas esas que me gustaban a mí. Y entre ellas a los Rush. Y esto, yo recuerdo ver el vídeo del niño subido en el misil volando en la pantalla de canciller ahí con los ojos como platos. Y ese segmento así que había sido progresivo, que es lo que me gustaba y me sigue gustando a mí, fue lo que hizo que yo fuese a canciller. Y luego descubrí también que otro de los días que a mí me gustaba ir, el que ponía música, era Mario, que era pues lo que dice también en el documental, que igual ponía a Genesis que a Police, que no se centraba en darle caña, pues esas eran mis... Rock clásico, por eso. Pero claro, es que todos íbamos a canciller en algún momento por alguna franja horaria, porque se estudiaba, los DJs estudiábamos para poner música. Luego vamos a hablar de eso, y vamos a tener tiempo. Si nos tenemos que quedar un poquito más, nos vamos a quedar. No hay ningún problema. Pero allí había una capacidad de los que estaban detrás de la cabina para saber en qué momento la gente tenía que disfrutar en la pista, o sentado, o en las barras. Y cuando estaba en la pista alguien, que la pista no se vaciara ya, cuando estaba llena. Y había música para todos los tipos y todos los estilos. Bueno, la pista se vaciaba de vez en cuando yo le decía al DJ, va bajando, que tienen que beber. De verdad. Bueno, eso lo dice Mario, que dice... tenemos que bajar porque el jefe decía que había que hacer barra, que tenían que beber. Eso lo dice en el documental. A mí lo que voy a poner ahora me recuerda mucho a Mario, no sé a vosotros. The Knack, My Sharona. Era uno de los temas bandera de las noches, sí, de canciller. Los viernes de Mario. Sí. Los viernes Mario. Por la noche era de Mario. Sí. Mario Ortiz. Mario y sus vinilos. Sí. Porque luego nosotros pinchábamos sobre todo CDs. Ya vimos una época más. Fuimos posteriores a Mario. Sí, pero era un tío con mucho arte pinchando vinilos, ¿eh? Sí. Me veía muy suelto. Bueno, era muy... toda la vida con eso. Ya venía de la Argentina. Sí. Él no se hacía con los CDs. Le costaba más. ¿Él lo se hacía con? Con los CDs, se hacía él, no. Él lo tenía muy claro, cada uno tenía su estilo, sí, y sí, también sí. Sus pautas y su propia marca. Esto, por ejemplo, tiene anécdota, una anécdota muy, muy bonita y muy triste. Esto no faltaba nunca. No faltaba nunca, Queen, no faltaba nunca. No faltaba nunca. Freddie Mercury. Yo tuve la suerte de verlo en el campo del Rayo. Pero el día que murió Freddie Mercury, yo estaba trabajando entonces ahí. Y se hizo de alguna manera Jesús, sí. Que ese día Jesús era el que tenía la sesión ese día. Yo estaba con Simón también por allí, aunque no trabajara, también me pasaba a la sala. Y ese día. Yo fui testigo de cómo los DJs llorábamos. Se improvisó una sesión especial concatenada de música de Queen para rendir de alguna forma un tributo, nada más que... Especialmente Jesús, que era muy seguidor, le gustaba muchísimo Queen. Entonces, pues, todo eso se transmitía. Lo que transmitía un... Manolo lo sabe, un DJ... cómo se encontraba el estado de ánimo, se lo ponía al público y el público enseguida se volcaba también. Además, Jesús era muy sentimental. A ver esto. Supertrán. Deja sonar ni una décima de nota. Vamos, no ha sonado ni una corchea. Estos temas también. A ver, para mí es top. Para mí es top. ¿Por qué, Sócrates? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gustan mucho. Sí. Es mi. De mis grupos de cabecera. De hecho, ya en el año. Trajiste a tocar a Roger Hodgson. A Roger Hodgson. Sí. Al auditorium, al hotel auditorium. Baraja era, ¿no? Sí. Por Baraja. Bueno, esto es mágico, ¿eh? O sea, esto es, para mí es mágico. Este Supertramp es, yo creo que le gusta a todo el mundo. Al heavy, al rockero y al popero. Esto es universal, es para todos. Sí. Venga, así un poquito a capón que empieza bajito. La escalera al cielo, Antonio. Esa sí que... ¿Se ponía mucho esto en Canciller? Sí, muchísimo. Se ponía mucho. Muchísimo. Esa, bueno, era una pregunta y respuesta. ¿Sabes dónde se ponía? Pregunta. Fíjate que en aquella época los discos eran de importación. En aquella época eran discos de importación, en Barrabás me refiero. ¿Sabes? Que tú, aquí no había tiendas que te vendían, como mucho era en Melocotón, en la calle, ahí donde cerca el rastro. Primero en la calle Toledo y luego en la calle La Salud. En la calle de La Salud luego. Eduardo. Y ese te traía discos de importación. Un tío majísimo, además. Y nosotros en aquella época en Barrabás no teníamos este disco, no teníamos. Y había un chico que era amigo del Chiqui de San Blas, era vecino de él. Uno delgadito, morenito, se llamaba Pedri. Sí. Que lo llevaba Félix mucho para allá, sí. Lo llevaba en el cochito, Pedri. Iba todos los días a Barrabás con su LP, siempre. Terminaba la sesión y él se llevaba su LP. Y me daba una gracia, me hacía una gracia porque no soltaba el LP por nada del mundo. Es que este es un tema... Sí, oye, me gustó muchísimo el día de la presentación en los Cines Verdi, cómo tú te emocionabas, ¿no? Y contabas algo así como que el día que tengas que cambiar de dimensión, pondrás una escalera hacia el cielo. Le pediré la escalera a Led Zeppelin, subiré al cielo y haré allí un gran canciller. Eso es lo que decía. Qué bonito. Nos hiciste a todos. Pues nos, eso, nos emocionaste eso a todos. Fue... que eso no estaba pensado, ¿eh? Eso es la emoción, decir, bueno, se acabó Canciller, pero yo voy a seguir luchando, decía. Seguiré luchando, no sé si conseguiré algo, pero si no consigo, le pido la escalera a Led Zeppelin, subiré al cielo y allí haré un gran canciller. Es que yo soy muy sentimental, muy poeta. Desde luego que sí. Y te lo agradecemos. Es mil like que tiene Spirit. La llegada del gruncho. El Manolo es que atiza rápido, ¿eh? Sí. Bueno, es normal, es su profesión. Pero este tema de Mil Like Ten Spirits, yo os voy a contar la historia de lo que supuso en Canciller, porque a lo mejor vosotros ni lo recordáis. A primera hora de las sesiones se ponía música menos bailable. Sí, eso. Pero se daba a conocer muchas cosas muy, muy, muy, muy, muy interesantes. Claro, muy ¿sabes buena. Por qué se hacía? Porque probaban los discos y los temas no eran conocidos todavía. Uh-huh. Entonces los iban machacando poquito a poco al principio, para que la gente se fuese haciendo a ello. Pues este tema, Nirvana, casi con toda seguridad, en el primer sitio donde se vio el videoclip fue en Canciller. El Smith Lighter in Spirit, porque Canciller, Manolo lo sabe, bueno, esto venía de antes, ¿no? Los vídeos se grababan y se tenían allí de primeras, súper, súper calentitos, ¿no? Si no recuerdo mal, los grababa Canciller en una beta y se pasaban, en Betacan y se pasaban luego a VHS. Sí, eso, mira, yo de eso... Tenía toda la gestión ellos. Para mí yo decía que la discoteca era la cabina de los DJs, era el corazón de la discoteca. Y lo sigo diciendo. El corazón de la discoteca, sé que además normal. Pues eso nos va a dar pie ahora para que hablemos con Manolo, pero termino de contar la historia de lo de Nirvana, porque llegó nada más que se había emitido el cable, lo que se grababa de la NTV, de Headbangers Ban, de Vanessa Warwick. Sí, exactamente, y todo aquello, el Entity Unplugged, bueno, pues todo eso se pasaba a... Primero en Betacam se grababa y luego se pasaba a VHS para poder hacerlo, sincronizar con la música en... Con el CD. Con el CD, vídeo CD. Ese sistema complejo ahora lo vamos a contar. Lo va a contar Manolo también. Entonces llegó lo de Nirvana recién calentito. Esto todavía no había empezado a pegar en España, pero nosotros en Canciller lo teníamos. Me acuerdo que lo pusimos Simón y yo en ese día, nada más que veníamos con la cinta estudiada. Las cintas de vídeo nos las llevamos a casa y las estudiamos, todo lo que había ahí para luego ponerlo en Canciller. Y entonces, pues, todavía no había sonado esta canción ni en los 40 principales ni en ningún sitio en las radios en España y ya lo estábamos poniendo. Y recuerdo que Simón le decía a Jesús, mira, esto lo tenemos ahora. Llévate esta cinta y vete mirándote los vídeos y lo acabamos de poner. Y a Jesús no le gustaba mucho entonces en aquello. Nirvana decía, pues... Tampoco lo podía estar muy atento de lo que era el Nevermind entonces, porque ya digo que empezaba a descubrirse. Y Canciller fue donde se puso, casi con toda la seguridad, el videoclip por primera vez. Se estrenaban muchísimo. Entonces, ejemplo, esa efeméride hay que también contarla, porque luego ya empezó a sonar en el de Euro, se estrenó allí. El de Final Countdown. Sí, en Barrabás y en Canciller se estrenaron allí, ¿sabes? Es que nosotros, de verdad, que en ese sentido, a través de la compañía discográfica y de todo eso, muchas veces nos cedían cosas para que se estrenaran allí, en Canciller. ¿Cómo viviste tú, Manolo, el estar fuera como cliente, o sea, vivirlo desde fuera como cliente, y una vez que ya pasas a engrosar, ¿en qué época fue? ¿La primera fecha, el primer año en la que estuviste? Estuve del 12 años, del 92 al 2004, hasta con Mariano García, fue lo final con el Observatorio en Macumba. Uh-huh. Fue mi periodo que estuve con ellos, y como cliente desde el 85. O sea, que yo estuve en el 91-92, pues sería... A continuación. Tú estabas con el fallecido Simón y recordado... Yo estuve con Jesús, entonces. Con Jesús y con José Gallardo. Con Gallardo. Es que yo te recuerdo con Gallardo, fíjate. Sí, con Simón. ¿Sí? La historia mía allí fue bastante sencilla. Luego me han contado otros que intentaron probar, que se los ponía un poco difícil el acceso a DJ, quiero decir. Un DJ tenía que probar. Yo, desde luego, tuve el mejor, porque él fue quien me instruyó, que era Big Simón, el mejor profe, iba a decir, ¿no? De cabina. Y yo recuerdo que primero era cliente, iba como cliente y era de los que aprovechaba las tardes a primera hora para ir a tomar algo al Parque El Calero y desde allí pasar nada más que abrían las puertas. Y entonces los DJs lo que ponían a primera hora eran música poco conocida, porque claro, la pista no estaba llena ni la sala se estaba llenando. Lo iban rodando, iba rodando el tema. Claro, pero sonaban cosas muy interesantes. Todos los DJs las ponían. Y recuerdo que tenía por costumbre ir a la cabina a Simón y decirle, ponme, si no te importa, String, ponme Living Color, ponme Faith No More. Y ya un día me dijo, ¿pero tú de dónde coño has salido, tío? Pidiendo estas cosas tan buenas. ¿Sabes? Esto es lo que me gusta a mí. Y además, me vas pidiendo cosas que en la cabeza a lo mejor no lo tengo lo que voy a poner y vienes y me pides algo que lo vamos a escuchar. Él era muy fan de Van Halen. Sí, él era muy fan de muchas cosas, pero era muy ecléctico Simón también y estas cosas le molaba ponerlas muchísimo. Y entonces me dijo, ¿y por qué te mola tanto esto, no? Y ya fue, le dije, pues, coño, pues, es que es la música que pongo yo en mi programa de radio, que lo tenía desde 1990. Mr. Virus. En Onda Verde. En la emisora comunitaria, sí. Onda Verde. Y entonces, al momento me dijo, pues mira, aquí estamos buscando a alguien, necesitamos un pincha que me acompañe para poner música y que además me permita a mí librar de vez en cuando, porque todas las tardes me las como yo, ¿no? Y entonces fue ahí como me dijo, pásate si quieres la semana que viene y hablamos, si te mola la idea. la semana que viene, la semana siguiente, me pasé por allí y me imagino que le pasaría informes a Sócrates de cómo iban las cosas con el nuevo DJ, ¿no? Con el aprendiz. Hipólito tenía mucho que ver ahí. Hipólito era el encargado de esa parcela. Sí, Hipólito tenía mucho cada que ver. Cada uno tenía su parcela, sí, y claro, en concreto. No lo hemos mencionado, ahora sí trataremos a alguno de los personajes importantes de allí, pero sí, Hipólito estaba en todo. Lo recuerdo por ese que cambiaron una bombilla. Bueno, él se encargaba de todas las cosas que pasaban. Y entonces, pues, seguramente que el devenir de los días, pues se dijo, Simón, adelante y a seguir funcionando. Y ahí ocurrieron cosas muy bonitas. Esta es mi historia, la historia de Manolo. ¿Cuál es el pues posterior? Yo inicié desde el 85, que mi primer concierto fue el primer concierto internacional que hubo en Canciller, Benidorme, y yo venía desde Sonseca. Recuerdo de venir a ver a Rolly Gallagher con un amigo de Sonseca. Y luego ya pues fue a través de Mariano García, es lo que debo decir. Yo fui con Mariano García al Donington del 88, a París fui a ver a Motley Crue y a Skid Row, a ACC fui con él a Lausanne, iba a muchos viajes con él. En tres ocasiones fui al Donington. Y así hablando, pues dice, estamos buscando, grábame una maqueta. Yo lo hice en la radio de mi pueblo. Yo hacía radio en mi pueblo, en Onda Viva. Grabé una maqueta con la música que yo pondría. Esa la escuchó Hipólito y luego pues me llamó. Esa fue mi forma de acceso. Una forma bonita de llegar, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que ha sido muy importante para los que hemos estado allí en la cabina, porque sí. Lo decía antes, algo que tenía, sin duda, con un mal equipo y con un mal equipo de gente, y me refiero no solamente al sonido, sino a las luces también, dentro de la cabina no podía hacer que funcionara una discoteca, porque a la gente hay que mantenerla allí y hacerle que vuelva, ¿no? Yo no sé esa parte, y quiero escuchar a Vicente, cómo la ha enfocado a la hora de, bueno, de buscar personas que sintieron esa inspiración, ¿no? O que formaron parte también, como ha estado Manolo formando parte del documental. Si se te han quedado cosas o si crees que se ha puesto todo lo que se tenía que poner para enfocar bien esa parte tan importante de las luces y del sonido. A ver, se ha contado lo que se tenía que contar, la importancia que tuvo el equipo en Canciller a nivel visual y de sonido. Se hace hincapié en el vídeo, en la pantalla de vídeo, que era una de las cosas que hizo, yo creo, que triunfara Canciller. Las luces, yo nunca supe cuál era el secreto hasta que... El secreto se llamaba Juan Carlos. Hasta que Juan Carlos explica que no eran luces de discoteca, sino que eran luces de concierto. Sí, pero ya en Barrabá, ¿eh? Sí, sí. Y luego el tema del sonido, lo importante también que era el sonido. Y entonces ahí los Gallardo principalmente es el que cuenta un poco pues cómo eran las sesiones, lo que se ponía los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, la gente que iba, Mario también habla, Manolo explica el tema de los vídeos ajustados al CD, o sea que la imagen era la que estaba grabada del programa. Y simultáneamente se intentaba sincronizar con el CD que ponían los DJs en... O sea, el audio era del CD, pero la imagen era del VHS. Y no me acuerdo ahora cómo se llama el otro DJ. Jesús. Jesús también explica la problemática que tenían con los vinilos españoles, ediciones españolas de los vinilos. Entonces, que la música que se ponía en Canciller era de importación porque el vinilo, digamos, fabricado en España era bastante, bastante pésimo, ¿no? Entonces también Mario habla de lo mal que lo pasó cuando se empezaron a pinchar los CDs. O sea, dentro de lo que yo quería contar, pues está todo, pero podía haber durado, en vez de 5 minutos ese bloque, 25. porque daba para... O sea, lo bueno del documental es que se podría, ya te digo, ampliar más lo que hay, pero no falta nada. Claro. A mí me ha gustado mucho el documental, pero sí que, claro, al estar dentro, sí que me hubiera gustado echar en falta alguno de los trucos con los que contábamos para hacer que todo aquello sonara, porque realmente los que estábamos dentro de la cabina teníamos que saber matemáticas también. Acuérdate de la regla de los 4 minutos. Por vídeo. Por vídeo. O sea, a nosotros nos llegaban, teníamos debajo ahí un montón de cinta de vídeo. De 3 horas. De 3 horas con un montón de videoclips que nos llevábamos a casa, las estudiábamos para saber lo que había dentro. La música, también alguien sincronizaba en vinilos con los videoclips, pero lo divertido era poner cuanto más vídeos mejor para que la gente flipara con lo que pasaba en la pantalla. Entonces, había que sincronizar los vídeos con la música, con el audio. Normalmente era el CD. Entonces, la regla de los 4 minutos era, dependiendo de donde caía cada videoclip, esa canción, pues era aproximadamente un single, un vídeo, lo que duraban los 4 minutos, pues había que calcularlo. Y tenías muy poco tiempo para ir hacia atrás o hacia adelante rebobinando los vídeos y conseguir llegar a tiempo para poner el audio y el vídeo. Claro, las matemáticas ahí funcionaban, tenían que funcionar muy bien, porque tú tenías que ajustarlo más, ser lo más preciso en el primer rodaje, en el primer rebobinado del vídeo, y luego allí saber esa imagen a quién pertenecía, y entonces pues darle un poquito para atrás o para adelante con los auriculares en off y soltarlo, y que fuera, ¿no? Y eso es algo realmente que la gente desconoce, que bueno, pues ahora ya está también conociendo un poco, y que a nosotros nos tenía con mucha tensión muchas veces, ¿verdad? Porque había que saber llevarlo a cabo. Y en los vídeos, efectivamente, en las carátulas de los vídeos estaban escritas, numeradas, si había 30 vídeos o 40 vídeos, pues cada número con su correspondiente canción. Y yo luego eran todo cálculos precisos para que funcionara. Por supuesto, había veces que no llegaba, sí. Y también había anécdotas en las que fallábamos los DJs, ¿no? Pero eso formaba parte ya de los gajes del oficio, ¿no? Sí, sí. Nos decía que hay que trasladarse al año 87, claro, que es que ahora lo contamos así o lo cuentas así, claro, pero es que hay que trasladarse a aquella época con lo que se disponía, la magia que se hacía y las maravillas que se hacían. Ingeniería, vamos, pero... Pero esa era la magia de Cancillón. Claro, sí. Si ponía los vídeos y sonaban mejor que en ningún sitio, eran parte de todo eso, ¿no? Primero, porque los tenía de primera mano, y segundo, porque... Había esa magia sincronizada del audio bien masterizado, original, con una buena imagen de vídeo, ¿no? Sí, es que aquello era siempre un concierto. La gente se ponía delante de la pantalla de vídeo y es que está como si estuviese viendo un concierto en directo. Es que era así, porque ellos estaban totalmente flipando. Juan Carlos tenía mucho de la culpa de que aquello fuera... un concierto en directo. Hombre, es que los efectos que echaba, como si fuese un concierto en directo. Él no paraba nunca. Él siempre estaba el humo bajo, innovando. El humo alto. Madre mía. Juan Carlos el Batios. Sí. Juan Carlos el Batios. ¿A ti todo esto te sorprendió cuando lo conociste, cuando hiciste el documental? La parte de funcionamiento de la imagen y del sonido. Sí, claro. A mí lo que quería era saber cosas. Y entonces también fue una especie como de... Ciertas cosas eran como un acto de egoísmo. Oye, ¿y esto cómo lo hicisteis? ¿Y cómo vino Iron Maiden a tocar aquí? ¿Y cómo fue que los Black Crowes luego estuvieron en el...? Porque claro, yo leía las crónicas a veces de los periódicos. Cuando no había ido al concierto, pues leía que los Black Crowes estuvieron tocando a capela. Pues todas estas dudas que yo tenía me las iba apuntando y luego intenté... responderla. Yo soy muy fan de Marillion y estuve en el concierto de Miss Play Chillwood con Fish, y yo pues cuando vi las fotos de que tenían ellos de Fish con Sócrates al lado, pues yo decía, joder, tú no sabes la envidia que me da ver que has llegado a conocer a Fish, ¿no? Entonces muchas de las cosas eran pura curiosidad por mi parte, lo de los vídeos, las yo no sabía que el audio, yo en mi ingenuidad no sabía que el audio que estaba viendo de la imagen no venía de las grabaciones de la MTV, porque claro, yo en aquella época tenía un acceso a la MTV y yo veía el programa por satélite y decía, joder, es que yo esto no lo oigo así en mi casa, entonces no sabía cuál era el truco. Entonces muchas de las cosas las resolví ahora. Bueno, a lo mejor Antonio y Sócrates tampoco conocían el procedimiento de lo que pasaba en la sala. Sí, sí, sí, lo sabíamos. Digo por delegar las cosas en Hipólito. No, en el año... No a esa exactitud, no. Eso que has contado tú, de que para atrás, para adelante, para adelante, o sea, que toda esa ingeniería, yo sinceramente, primero porque yo no tenía tiempo, que tenía otras cosas. Y como teníamos delegado en cada uno, Hipólito se encargaba de eso, Juan Carlos del otro, no sé qué, no sé cuándo, pues yo ya me olvidaba. Sí, pero nosotros sabíamos la existencia de la MTV y, bueno, el Canciller se abrió en diciembre del 84. Te puedo decir que hasta casi la fecha, septiembre del 85, ya estaba instalada una parabólica en el tejado, en el patinillo que daba entre la discoteca y el cine. Y a raíz de ahí empezó a proceder esta manera de funcionar, que fue un éxito. Pero el trabajo, sinceramente, no. Que el trabajo era un trabajo, joder, ahora mismo hay que calificarlo de brillante, porque joder, hacer esa conexión entre el vídeo y la música, esa paridad. ¿Recuerdas, Raúl, lo que hacía Jesús, el estilo de Night de What is Night? Y lo duplicaba, sonaba en los dos canales con un retardo y hacía como el eco, estilo de Night, estilo de Night. Y era duplicado el estribillo de la canción. ¿Lo recuerdas que lo hacía Jesús? Sí, claro. ¿Lo recuerda? Virguerías. Jesús era un... Si hubiese, de verdad, sabido el alcance de todo lo que habéis contado ahora de eso, os hubiese subido el sueldo. Porque, bueno, sinceramente, era para eso. Eran pesetas de la época y no nos quejábamos. No, pero que de verdad que era para eso. Porque aunque yo, ya te lo he dicho antes, el corazón de la discoteca para mí es la cabina. Uh-huh. Y punto. De verdad, eso era el corazón. Y luego lo demás, pues son complementos que vas poniendo. Una barra para que beba, otra barra arriba, la sala de juego, el burger, ¿sabes? Esos son complementos. Eso es como todo. Una vez que uno se hace al sistema, pues forma parte de él. Y entonces hace que todo sea muy sencillo. Y nosotros hacíamos que todo aquello fuera sencillo, una vez que sabías cómo manejarlo, ¿no? Pero recuerdo el primer día que pasé allí con Simón y me dijo, esto funciona de esta manera y tal. Dije, ¿cómo? Sí, es muy sencillo. Enseguida te haces al tema. Y claro, es la práctica. Pero también ocurrían cosas en la cabina, anécdotas. Yo no sé si tú recuerdas alguna, Manolo, que te pasara a ti. Anécdotas que a veces no cuentas con ellas o no deseas que pasen. Porque no todo es perfecto. No, hay veces que claro, que quieres poner alguna cosa o alguna fiesta, no funciona el inalámbrico, pues siempre surgen, pero bueno, se solucionan sobre la marcha y ya está. Y... Que ligabais mucho. No, pero lo que tengo yo que decir, de verdad, se ríe, es que erais un equipo. Sí, claro. Estabais todos muy unidos, eso es verdad, ¿eh? Muy buen compañero. Erais una piña. Sí. Los DJs eran una piña. Y se llevaban de maravilla, incluso con Juan Carlos y Hipólito a la cabeza, ¿entiendes? Sí. Eran una piña, se llevaban de maravilla. Yo recuerdo, yo creo que libraba, no había rivalidad ninguna. El lunes y el miércoles creo que era el día que se libraba, o por lo menos libraba yo, que estaría, no sé si estaba cerrada la sala, o no recuerdo, son muchos años, pero yo iba por las tardes. Lo que pasa es que por las noches también me quedaba, ¿no? Y entonces, pues, mientras se limpiaba la sala y se organizaba para la siguiente sesión, pues había veces que me iba a casa de Simona a comer, por ejemplo, a cenar, ¿no? No recuerdo, no se me puede olvidar las anécdotas como la madre poniéndole ahí un filete de ternera y diciéndole, no te lo tragues, pártelo con el cuchillo, ¿no? Porque Simón. Big Simón, ¿no? Era tremendo, ¿no? Y luego, pues, disfrutaba mucho de las sesiones de los demás. Había mucho compañerismo, porque sí, sí. Mario pinchaba música más para un público mayor. Más clásica, más antigua, más... Claro, más, ¿no? Más sí. pasaban muchas cosas. Pero bueno, yo voy a contar una anécdota que me pasó, que seguramente a lo mejor a Manolo es, pues a lo mejor le pudiera ocurrir. Cuando la pista estaba llena, había que mantenerla llena. Y la gente estaba vibrando como si estuviera en un concierto, ¿no? Sí, sí. En una ocasión, sonando el Rancho de Hills, con vídeo y todo, metí el dedo donde no debía. Y entonces aquello se apagó todo. Se apagó durante un tiempo, ¿no? Unos segundos que fueron muy largos, ¿no? Porque toda la gente se volvía hacia la pista y abucheaba, ¿no? Sí, a silbar, a silbar, ¿no? Y entonces en ese momento pues había la tensión de recuperar lo que habías hecho. Pues te podías confundir al tocar simplemente un botón, ¿no? No sé si a ti te pasó alguna vez aquello. Yo eso de los abucheos recuerdo que bueno, antes... silbidos. Que antes lo comentaba ir de que empezamos a poner The Final Countdown y era todo el mundo le gustaba, lo bailaba y demás. Fue darse a conocer a través de Televisión Española, que ya vinieron al programa de Moreno y demás, se hicieron famosos y cuando poníamos The Final Countdown abucheaban como diciendo esto ya no nos gusta, ya no... Y recuerdo eso con Simón, que aparte era un espléndido guitarrista, y también aprovechando quiero acordarme de todos los que, muchos de los que pasaron por allí, Mario, que hacía las sesiones de noche, Hipólito, que fue el encargado de muchas sesiones, incluso en el vídeo de la inauguración de Canciller en 84, el que está poniendo música es Hipólito, Jesús, José, Manolito, Jorge, que también estuvo mucho tiempo en sucursal, Mónica, Gaby, Mariano Crespo, Íñigo, que también luego fue un importante intelectual. Sí, hombre, el Íñigo ya lo era en aquella época. Ya no es todavía. Es un abogado relevante. Muchísimos recuerdos de muchos compañeros y revivirlo gracias al documental para mí no tiene precio. Vamos a hablar un poco más del documental y de las cosas que, bueno, estamos haciéndolo en realidad todo, porque una cosa va con la otra. Pero hay conciertos importantes que se reflejan en el documental, ¿no? Y conciertos importantes que seguramente para vosotros, desde que empezaron a programarse en 1984, han perdurado, ¿no? No sé, bueno, 84, 85, 85 fue cuando habéis dicho el 8 y el 9 de febrero los primeros conciertos de Barricada, ¿no? Sí. Estuvieron Panzer también actuando en marzo. Bernie Torne, Sobredosis, Marillion, esos fueron los primeros, ¿no? De la jornada del 85. Luego, en el 86, Sobredosis, Bella Bestia, estuvo Azucena. Sí. En el programa de la semana pasada la estuvimos recordando también, Barricada, Ángeles del Infierno, como bandas de aquí, pero yo recuerdo el concierto de finales de año de King Cobra actuando en diciembre, que fue un concierto muy importante. Pelotazo. También, ¿no? Estos fueron los primeros, ¿no? ¿Vosotros después os ha marcado algún concierto que recordéis, que seguramente ha formado parte del documental? También te pregunto a ti, Vicente, como seguidor de las bandas de progresivo. Si a ver, yo he visto el de Marillion, este que digo decir, muy marcado por el disco que era, porque fue la única vez que Marillion con Fish ha tocado en España, porque sonó de miedo. Yo no había visto a un grupo, o sea, Marillion dentro de lo que era un grupo relativamente pequeños, si lo comparabas con Pink Floyd o con Genesis o con Supertramp, pero yo aluciné con cómo sonaba esa gente, el carisma de Fish, cómo tocaron. Luego he visto a Marillion con Steve Hogarth también en Canciller, y luego españoles yo tengo muy buen recuerdo, porque yo no lo sabía, pero yo asistí al concierto del Conservatorio, es decir, que yo sin saberlo fui al primer concierto que hubo, porque yo estaba en la escuela, en el conservatorio, recibiendo clases de batería. Y recuerdo muy especialmente el concierto de Topo, que no sé si fue cuando grabaron el disco de Mis amigos están vivos, pero sé que era el disco que hicieron de Ciudad de Músicos. No sé si era el mismo concierto, pero yo recuerdo haber visto ahí a esa formación de Topo que conocía personalmente, porque conocía a Cacho, conocía a Luis, porque eran profesores del conservatorio, y porque yo tuve una anécdota con José Luis, que yo cuando estaba haciendo la mili me encargué de hacer una fiesta para la patrona del cuartel, el día de la patrona. Y entonces yo me encargué, no de tocar, pero sí de hacer lo que es la fiesta, de organizar grupos y actuaciones. Y contacté con Cacho para que me dijese dónde podía alquilar el equipo de sonido. Y el equipo de sonido, él me recomendó, me dirigió a la empresa que tenía José Luis. Forum. Y yo recuerdo que estaba por la carretera de Barcelona, si no me equivoco mal, de ir allí en un jeep militar, vestidos de militares, mi compañero y yo. Y entonces yo presentarme y decirle, mira, soy un alumno de Cacho, estoy haciendo la mili y queríamos alquilar un equipo para esto y a ver qué es lo que podemos hacer y como no pagamos nosotros, no te cortes. Y me acuerdo que la fiesta fue un exitazo, que se llevó los méritos el capitán, y de premio a mi compañero y a mí nos dio una botella de whisky y 2 días de permiso. Anda, toma ya. Pues que la podéis tomar. Muy bien. No pasó de esa noche la botella, no llegó a los 2 días, pero... Para ti, Manolo, había... Bueno, antes has comentado lo de Teddy, ¿no? Que fue un concierto especial, ¿no? Antes poníamos el Barbitas y... Sí, es que... En el homenaje a Terry Barrios, que había fallecido en septiembre, en diciembre del 92 se organiza su concierto y en ese concierto de despedida Terry cantó en su propio homenaje porque separaron la pista de la canción Barbitas Guapetón y estaba en el teclado de Miguel Ángel Collado y entonces él disparaba la voz y en ese concierto estaban tocando todos los músicos, pero la voz que sonaba era la de Terry Barrios y su batería subida en allí estaba y fue muy, muy, muy de los conciertos más emotivos que yo recuerdo. Y para vosotros, Antonio, Sócrates, ¿hay alguno especial? Imagino que hay muchos, ¿no? Por distintas... Yo te puedo decir que hay infinidad de conciertos. Bueno, Has hablado de Extremoduro antes, ese sí. Extremoduro, claro. Ese fue los 3 días sobre todo que fue en San Blas, sí. Ese sí. Pero si hablamos de grupo, de extranjero, a mí el de Iron Maiden. Bueno, el concierto de Iron Maiden, eso fue lo más. Y el del Leppard también, otro concierto muy bueno, Rolly Gallagher. Si es que ha habido tantos, Motorhead, si es que hasta Nina Hagen. Los Blue Brothers, Antonio. ¿Te recuerdas de Nina Hagen? Sí, sí, Nina Hagen estuvo allí, sí, sí. Estaba por aquí, lo tenía por aquí, no todo demás. Los Blue Brothers, Antonio. No, yo especialmente, bueno, yo a mí me coincido con Vicente en que Marillion fue un concierto como de esos que le llamas delicioso. O sea, es de esos que no puedes olvidar nunca. Y luego, por circunstancias de no vamos a llamar de sobreaforo de sala, pero el único concierto que he vivido completo encima de... No sé, me emocionó. El de Manowar. Y lo digo en el documental. Sí. Me tuve que poner encima del escenario, al lado de un bafle, para controlar pues el tema de seguridad, de vallas antiavalancha y demás. Y me tocó estar ahí todo el concierto. Y digo, coño, pues esto es una maravilla. A mí me encantó aquello. Es que bueno, pero fue por la manera de vivirlo. Pero también, cuidado, hay que verlos a ellos, ¿eh? Ahí están. Fueron magníficos, vamos. Estuvieron sensacionales. Yo recuerdo aquel 1 de mayo concierto de Manowar. La primera vez que venían a tocar, además, estado puro con los decibelios. Sí, fue brutal. Aquello fue y los carteles. En 1989. Entradas agotadas. Y luego hay un concierto de españoles. A ver, se ha nombrado Topo. Es falta a los que queremos mucho, Topo especialmente yo, por la conexión con José Luis. Pero yo no me quiero olvidar del mejor grupo de rock de este país, Barón Rojo. O sea, los conciertos de Barón Rojo. Sí. Hemos tenido. En Barrabás. Hemos tenido la suerte de verlos en Barrabás, en Canciller, y luego compramos unas fechas en una gira por Plazas de Toros. Y los conciertos de Barón Rojo son muy, muy, muy profesionales. Cuando estaban los cuatro, o sea, había que quitarse el sombrero. Ese es un grupazo, ¿no? No ha tenido por culpa de ellos, por culpa de la música en este país de en aquel momento, por lo que sea, yo no ahí no voy a entrar, pero no ha tenido Barón Rojo la dimensión que podía haber tenido, porque era un grupo para haber llegado, para mi gusto, mucho más arriba. Cogimos tres fechas con volumen brutal, actuaron en Barrabás primero, y luego cogimos tres plazas de toro, la de Guadalajara, que fueron con sobredosis, la de Albacete. ¿Con asfalto? No, sí. La de Albacete no, la de Albacete fue con mermelada, que eran de Alicante o de por ahí, son, me parece, y la de Santander. Zaragoza fue asfalto. No, Zaragoza no, hombre, no. Que fue Santander, Sócrates, Zaragoza lo hemos llevado. ¿Dónde pone Zaragoza? Plaza de Toros, Zaragoza, Barón Rojo, asfalto. Pues eso sería otra a lo mejor. Pero antes, no. A Santander. Cogimos Santander. Ah, pues nada, pues. No fuimos a Santander. Con Batios de Acero. Bueno, Sócrates, ¿fuimos a Santander o no fuimos a Santander? Con Batios de Acero. A Santander. Ese es el cartel. Pero Santander, ¿no? Sí. Bueno, pues ya está. Vale, pues ya está. Pero fue Santander. Santander con Batios de Acero y Zaragoza con asfalto. Mm. Bueno, y la verdad que, vamos, es que ese Serpa cantando de vocalista, la emoción que daba y los movimientos que hacía, es que era un numerazo, ¿eh? Sí. La verdad que con esa voz que... Es una pena que hoy en día no podamos poder decir que Barón Rojo con la formación clásica sigue en activo haciendo lo que hacía antes, ¿no? O sea, viéndolos a los cuatro juntos tal cual y no cada uno por su lado. Es verdad. Oye, yo lo de Manowar, que lo comentábamos, como cliente, o sea, como yo iba a ver los conciertos allí desde que podía y cuando podía, porque yo vivo en la zona sur. Y entonces, a trasladarme hasta Canciller, siempre era, incluso cuando trabajaba en Canciller, era, pues una chincana para llegar hasta allí. Pero lo de Manowar, viéndolo desde fuera, fue uno de los conciertos, y mira que vi conciertos, que realmente me dejaron atónito por la multitud que había. Y la puesta en escena. Por la puesta en escena, o sea, por el sonido. El volumen. El volumen, el sudor y lágrimas que había allí. O sea, aquello fue increíble. Y por ser la primera vez que toca Manowar, como otras bandas tocaron por primera vez, ¿no? Y luego hay un concierto que ya desde dentro de la sala que viví en primera persona de una manera muy especial y que no se me olvidará, con anécdota, ¿no? Que fue el que hizo Gamma Ray en 1991, que fue un 5 de diciembre y era la primera vez, dos años antes había Kai Hansen, se había ido de Halloween y entonces venía presentando. La noche anterior habían tocado en Barcelona, en la Sala Celeste, creo. Y ese día lo hacían en Canciller. Y fue mi primer concierto como empleado. Dentro de la Sala Canciller. Sí, entonces Simón dijo, este es el primer concierto que te vas a encargar tú. Porque había que estar allí para dar sonido, para abrir la sala, para que probaran los músicos que tocaban, ¿no? Y entonces, pues allí que me aventuré para ver lo que sucedía, ¿no? Y Gamma Ray llegaron tarde a la sala, la puerta estaba llenísima, había una cola impresionante en la calle, y entonces, pues estos tenían que probar, ¿no? El concierto lo llevaba Robert Mills, era el promotor, ¿no? Entonces yo les di sonido, se pusieron a probar y enseguida vino Hipólito. Y apareció por allí y dijo, córtalos a estos porque tenemos que abrir la sala. Mira qué hora es y tenemos que abrir. O sea, es que han venido tarde y dicen, no, aquí corta y pon música. Y entonces, pues, corte a Capón, le quita el sonido. Y a los segundos apareció Robert Mills por detrás, ¿no? Con una silueta de muy enfadado diciendo, pero ¿qué coño estás haciendo? Pon la música, te pon el sonido ahora mismo que sigan probando, que tienen que probar. Digo, a mí me han dicho que corte y yo tengo que cortar y tenemos que abrir la sala. Y se metió dentro de la cabina, apagó la música y subió otra vez de los canales para que Gamma Ray probara, ¿no? Y al momento apareció y se fue. Y al momento apareció Hipólito y me dijo, ¿pero qué estás haciendo? Pero si no he hecho nada. Y entonces fue un marrón muy gordo aquello, ¿no? No lo olvidaré, ¿no? Mi estreno como con Gamarre allí? Fue un día complicado porque recuerdo que estaban programados que iban a tocar también los alemanes Rage, sí, y no tocaron, por el retraso. No tocaron. La verdad, ¿te acuerdas tú de aquello? Qué tiempos, ¿verdad? Bueno, tenemos que ir poniendo fin al programa. Sí que me gustaría saber qué va a suceder con el documental a partir de ahora, Vicente. Bueno, lo pregunto a los tres, a Antonio, Sócrates. ¿Qué va a suceder? ¿Si va a estar en plataformas? ¿Cómo la gente lo podrá ver en un futuro? ¿Si estáis esperando que os digan adelante en algún sitio? Vicente, que lo diga. Bueno, ahora hay que explotarlo en el cine, que es lo que estamos haciendo, en salas, en sesiones, en pases. Ahora mismo no está en ninguna. El mes que viene creo que está en Barcelona. Procuraremos, pues, seguir poniéndolo en salas y en festivales de documentales. Y luego, pues, entiendo que estarán negociando la productora con alguna plataforma para que la adquiera. Uh-huh. Pero la cosa todavía no está. No, todavía no. Todavía es pronto. Pero. Bueno, a ver, la productora hace su trabajo. Tampoco es que dé mucha información. Sí que es verdad que está trabajando en ello, lo estamos viendo. Puede que caiga una fecha o dos más de cine, pero no es seguro por lo que nos han dicho. Pero hasta ahí sabemos, ¿no? ¿Os ha gustado conocer las opiniones de la gente que ha visto el documental, que formó parte de aquella época? Yo te voy a contar una anécdota. Todas las que quieras. A ver, la gente, como dice Antonio en alguna, el otro día lo dijo en televisión, pues es que la gente va y te abraza. La gente te está súper agradecida y emocionada. Es que no le salen las palabras. Pero yo el día del Teatro Magno me puse así en un rinconcito, estaba con mi mujer y con mi hijo. Y yo vi al lado un tío llorando, un chico y una chica, ya cuajados de edad, claro, ya, con los años que han pasado, pero como una magdalena. O sea, llorando, como se dice, a moco tendido. Terminó el documental y dice, no me conoces, y no supo, no pudo contener más las palabras, y se abrazó a mí. Era Paco de Escape, el batería de Escape. Qué bonito. O sea, no podía. Dice, tío, es que. Dice, mira que he tocado en Canciller de San Blas, mira que. Dice, pero esto supera todo. Y la mujer igual. O sea, no le salían las palabras del cuerpo. Claro. ¿Qué voy a contar ahora? Sí, es que hubo muchas emociones. Sí. Yo me emocioné también cuando estaba viendo en la butaca el documental y escuchándolos a vosotros y todo lo que se contaba, todo lo que se vio allí y viendo toda la gente reunida de época, ¿no? En ese mismo día en el Teatro Magno fue una chica ya de unos 50 años, 50 y tantos años, que fue con su hija, que la verdad que era guapísima la hija. ¿Tú te acuerdas, no? Mis sobrinos me dijeron que sí, yo la conocía. Sí, ¿no? Ah, que sí. Bueno, que presenciaste. Llamaba la atención, sí. Presenciaste. La chica era guapísima, tanto la madre como la hija. ¿Verdad? Porque además se parecían mucho. Se abrazó a mí la madre, llorando, no sé qué, no sé cuánto. Y la chica se abrazó a mí también y me dice así. Dice, ahora es cuando comprendo de verdad a mi madre. Dice, porque me ha estado siempre hablando de Canciller. Pero hasta ahora. Ahora es cuando verdaderamente la comprendo. A ver, hay muchas anécdotas, es que hay muchas vivencias, sí, que hemos tenido en estos días, sí, en los cines mismo, también cuando hemos hecho después el coloquio, y es que son todo palabras de agradecimiento, de agradecimiento de haber recordado aquella época, de saber que aquella época ha sido única. Desde luego que sí. Y cuando se puso en las dos salas, en Canciller de la Calle de López Casero y en Vicálvaro, en la Sala Argenta, se puso el cierre, ponía Manolo el cierre con esta canción que tenemos de fondo, aunque esto es de directo, de Mr. Beat, aquel To Be With You. Pues fueron días de llorar cada uno a nuestra manera. Es decir, pensar, esta es la última canción que se va a escuchar en este recinto. Y esto se acaba y ya no hay más. En el 95 en Alcalde López Casero y en el 98 en San Blas. Esto es lo último y no hay más, pues te da mucha pena de que no puedas continuar poniendo música y que se acabe esa actividad que tanta satisfacción te produce. Ahí hay un pequeño... Hay que hacer un pequeño recuerdo, ¿no?, de los últimos momentos de Canciller 2. Es que fueron momentos también... A ver, aquella, como dijo Antonio bien en el documental, ya la sala ya no pitaba lo que tenía que pitar, era solamente de concierto, y había que soltarla porque aquello, claro, es que tenía un alquiler y tenía... También era un negocio, había que compaginar y había que saber valorar hasta dónde teníamos que llegar. Pero también dejar aquello también fue duro. Muy duro. También fue duro porque tú date cuenta que en la mitad de año se hicieron casi los mismos conciertos que en Canciller de López Casero. Duró 4 años y 9 meses Canciller de San Blas y se hicieron casi los mismos conciertos. Tuvo una actividad brutal. Pero de conciertos. De conciertos, sí. Pero también dolió dejarlo, claro. Porque nosotros eso lo cogimos como una ilusión, desbordante, claro. Queríamos darle una patada para adelante a todo lo que habíamos hecho. No salió. Antes de definitivamente decir aquí nos plantamos, imagino que intentasteis, ¿no?, que la cosa reflotara continuamente. Sí, sí, sí. Todas las veces posibles. Se trató de hacer de todo lo posible que teníamos. También cambiaron los tiempos y cambiaron la música, cambiaron los clientes, la manera de el ocio en general cambió también, eso afecta. Claro, a ver, los tiempos pasan. Ahora tú dices, bueno, ahora funciona la noche, ahora funciona el tardeo. ¿Quién te lo iba a decir? Bueno, pues estos son épocas que ocurren y que son ciclos que van pasando y que, bueno, hay que adaptarse a ellos y cuando una cosa no funciona, pues no funciona. Pero esa reflexión la hacemos hoy. Sí, en claro, aquel claro. momento, esa reflexión no la hacíamos. ¿Por qué? Porque habíamos expuesto muchísimo. El conseguir Canciller 2 costó alma, corazón y vida. Sí, sí. Una sala emblemática en un sitio que, si bien es verdad, no era el mejor porque era San Blas, pero tenía unas instalaciones de verdad buenísimas. Un edificio singular solamente para la sala. Con un aparcamiento que teníamos allí justo, que teníamos hasta un aparcacoche, que era comodísimo. Tenía mucho mejor infraestructura para la producción. Totalmente, totalmente. Que Canciller. Y eso, pero de largo. Pues, que se lo digan a Richie Blackmore. Exacto. Que jugó al fútbol en la... Salió una hora y pico más tarde y jugó con un balón en la zona de comedor. Sí, que fue. Era enorme. Que fue, llevó a la mujer, por cierto. Sí. ¿Sabe? Que lo único que hacía es dar por culo. Y, sí, sí, mucho además. ¿Sabe? Candis. La verdad que nos costó... si ya veníamos mal del palo tan gordo que habíamos recibido en Canciller, imagínate tener que dejar eso. Y dice, este ya es mi final. Porque al fin, después de lo de Canciller, pues una pequeña consolación era lo de Canciller de San Blas. Bueno, pues un mal menor que podíamos ir toreando. Pero la verdad es que no. Las sesiones de discoteca no funcionaban nada. Y eso para nosotros era vital. Porque los conciertos... Pues a ver, nosotros no hacíamos todos los conciertos, eran promotores, algunos lo hacíamos nosotros. ¿Qué te quedaba? Te quedaba la barra, ¿sabes? Pero en definitiva el negocio en sí eran las sesiones de discoteca. Ya jugábamos con márgenes mucho más pequeños y claro. Ya no. Pero oye, bueno. ¿Y el legado que pensáis que quedó inmediatamente después de que cerró Canciller a nivel de intentar la gente ir a otros lugares donde poder seguir rockeando? teniendo estando en sesiones de como las que se hacían o por lo menos parecidas en la de la Canceller, y por otra parte las discotecas o intentar que se abriera alguna discoteca que se le acercara a Canciller, ¿cómo lo recordáis vosotros? Pues ninguna, lo tengo que decir así de claro, porque habían discotecas algunas, el Excalibur en por ejemplo en Valleca, una discoteca pequeña que no hacía ni actuaciones ni hacía nada, y luego pues Cuatro Paz que había por ahí, entre ellos Eleve, ¿sabes? Que era un emblemático en Vallecas de siempre, y alguno que había por ahí. Con lo cual, pues el heavy se dispersó y muchos de ellos, porque luego además me los he encontrado, tuve la oportunidad de llevar luego otro grupo de salas, entre ellos Macumba, que hacían una sesión por la mañana que se llamaba el Space, una matinal, y me he encontrado así de heavies. Pero es que te voy a decir una cosa. ¿Sabes? Que se reciclaban, vamos, en una palabra. Sí. Te voy a decir una cosa. Mira, tú haces respetar tu negocio en general cuando cobras en taquilla. Uh-huh. Cuando llegan ya unos años y ves que el negocio, los negocios en general van derivando y la entrada es gratis, tú ya no haces respetar tu negocio. Si es que de verdad. Y eso ocurrió a raíz de Canciller 2 con una serie de, yo no voy a poner nombres, sí, de discotecas y de locales que no cobraban. Que son muy respetables, cuidado, porque además seguían promocionando la música heavy y el rock, que sí, pero como negocio, como respeto, como local de referencia. Barrabás y Canciller, y para de contar. Yo os cuento, bueno, una anécdota vivida en primera persona, que fue cuando desapareció todo aquello, se intentó buscar sitios o organizar gente, lugares donde se hicieran sesiones, por lo menos para tener algo, donde marchara la gente, ¿no? Y sí, lo de Excalibur lo habéis mencionado, Weird Road fue también otra de las apuestas posteriores que se hicieron. Pero yo me acuerdo que entonces, en las épocas posteriores, yo fui DJ de la sala Caracol también, y para los conciertos que tenían lugar, pinchaba música antes de cada artista y después de cada artista, y esa era una de las funciones que tenía allí como residente, ¿no? Pero alguien intentó en Caracol alquilar los fines de semana para hacer sesiones de hard rock y de heavy metal, intentando recuperar ese espíritu de Canciller. Ahí también estuve pues como DJ. Me acuerdo que contaron conmigo para esas sesiones que no tenían nada que ver con las residentes de Caracol. Y aquello no funcionó. La gente no venía de la misma manera, los procesos a la hora de bueno, pues de intentar que la gente viniera no eran a lo mejor los adecuados, no funcionó. Se intentaron en otros sitios también, pero no se le hizo ya ninguna sombra. Perdona, las raíces que tenía Barrabás y luego Canciller, eso era muy difícil llevarlo a cabo. ¿Entiendes? Porque Barrabás costó muchísimo. No fue abrir la puerta y ser un éxito, ¿no? Nos costó mucho encaminar Barrabás hacia ese modelo de solamente de rock. Porque allí se pinchaba solamente rock, que no había ninguna. Había algunas, ¿entiendes? Que te ponían algo, pero no tenía nada que ver. Pero pop y te ponía algo de rock. Una en concreto, el Tusse. Sí. Es que como dice Antonio en el documental, es que nos pilló la época muy mala. La gente asociaba al heavy a la droga. Y no era así. El heavy era el heavy, el rockero era el rockero, y la droga, los drogadictos. Están en todos los sitios. Pobrecillos, estaban en todos los lados. Yeah. Y en todos los entornos de la sociedad. Y sobre todo, más en los que más poder adquisitivo tenía. Porque los heavies, por regla general, un rockero, sinceramente a lo mejor, yo no digo que no hayan caído algunos, pero como mucho un porro, no sé qué, no sé cuánto, pero los otros eran de otras cosas, de otro tipo de drogas. Y que estaban más atufados de dinero. ¿Sabes? Sí. Pero Barrabás costó muchísimo, primero porque estaba en un barrio, que en aquella época era pueblo todavía, Vicálvaro, que no había metro, había un autobús, el P6, que salía de ahí de ventas. ¿Sabes? Y alguno que venía de Villaverde. y eso había que echarle huevos de ir allí a la discoteca. Sí. Y conseguimos una clientela, tú fíjate lo enganchada que estaba, que iban de todos los sitios a Barrabás. Y ya canciller, claro, en un sitio de cerca de la Plaza de Toro, de las ventas, en la calle Alcalá, al lado, el metro en la puerta, en Barrabás. Hoy en día la vuelta de otra forma de canciller sería imposible. No, es imposible. Porque habrá gente que se lo estará preguntando. Es imposible. No vamos a engañar. No, es imposible. A ver, si yo cogiera un canciller, yo lo tengo muy claro. Yo le iba a hacer funcionar, pero iba a ser una sala de concierto, le llamara canciller. Y sí. Luego, el sábado, por ejemplo, discoteca, un día a la semana. Eso sí iba a funcionar. Yo te digo que yo lo hago funcionar. Dice, me ha costado más Barrabás. Dice Antonio que la gente que le echaba huevos diera Barrabás. Díselo, pregúntaselo a Pepe Mari, sí. De Bella Bestia. Sí. Era el cliente número uno allí. Llegaba el primero no, porque el hombre venía de trabajar, pero sí iba el último. Todos los días. Claro. O a Luis, el de Porretas, el batería, ¿entiendes? Lo tenía ahí metido todos los días. Bueno, había muchos músicos que frecuentaban la sala y eso también, también era bonito. Es que sabes, ¿no? Lo que pasa, que era una sala que hacía sesiones, pero con muchas innovaciones. Es que todos los fines de semana tenías una fiesta. Aunque fuese una chorrada. Sí, pero yo decía de Barrabás, que lo que hablabas tú, al hilo de lo que hablabas tú, de que había que echarle cojones de ir allí. Claro, claro. Porque sí, no había medios, no había medios, Sócrates. Ya, por eso. Tú vérate dónde tenían que ir. Oye, nos vamos a marchar ya, sí. Pero sí que tengo una duda sobre... Ha traído Manolo además su carnet de canciller, sí. Lo tiene sobre la mesa. Yo tengo el socio 1939, que lo he colgado en las redes sociales y ha empezado la gente por privado a mandarme carnets, de fotos de carnet. Han aparecido los carnets. Yo no sé cómo el día de la presentación... ¿No pusisteis algún detallito de esos de quien venga con su carnet de canciller a mitad de precio? Verá el documental. Oye, pues hubiera sido muy buena idea esa, ¿eh? Vicente se ríe. Nosotros tendremos alguna. Sí. ¿Sabes? ¿Cuántos socios había de canciller? ¿Cuántas tarjetas se hicieron? Muchísimo. Era una barbaridad, pero no muchísimo. Te puedo decir. Pero es que además no me digas que no las hacíamos guapas, ¿eh? Sí, yo la tengo con un poco de celo porque se me partió una esquinita. Para aquella época, tú fíjate, con su logo de Barrabás y su canciller. Muy chula. Muy chula. Eso es historia, Manolo. Mucha gente dice que la ha perdido, que no sabe dónde la tiene, que se ha roto, que en fin, que la darían mal uso y la partirían. Seguramente que hubo de todo. Pero los que la conservamos tenemos una parte de la historia de canciller y una gran parte es la que habéis vosotros conseguido haciendo este programa especial de Gabinete de Mr. Virus que tenemos que despedir. Nos vamos a ir con una canción, si me vais a permitir, posterior a todo aquello, pero que nos va a servir para recordar a algunas personas que recientemente formaban parte de Canciller y ya no están, ¿no? Tocho, uno de los de las personas de seguridad, falleció hace poco. Pablo Paniagua, un amigo mío, la semana pasada, mientras hacíamos el programa de Gabinete, era uno de los habituales de Canciller, lo conocí allí. Hay que nombrar a Jesús, que era un policía municipal que trabajó en Canciller. Jesús Rebollo. En un atentado que está la placa puesta en la Plaza del Callao. Plaza del Callao. Y un tipo extraordinario. Antonio Cañas. Ya. Antonio Cañas. Sí, Antonio Cañas. No nos olvidemos de Mariano García ni de la abuela Ángeles. José Luis. Parte de aquel elenco de José Luis Lagar. José Luis González Lagar. Que estaba en el guardarropa, que era muy cachondete. Había muchos y... Vic Simón, claro. Y Vic Simón, que este año, el 31 de julio, se cumplen 20 años de su muerte. Murió en el 2006. Con él nos vamos a despedir con esta canción que le hicieron, que se llama Y serás canción. Muchos músicos importantes del panorama nacional. Muchas gracias por haber estado aquí. Sócrates, Antonio. Muchísimas gracias a ti por darnos esta oportunidad. Gracias por tu acogida y por verte. Y un saludo a todos los oyentes, muy, muy agradecidos también por su paciencia y tiempo. Bueno, yo creo que el tiempo es lo que menos le va a importar en esta ocasión, porque habrán estado disfrutando de todo lo que ha, de alguna manera, significado ese documental, que es lo que ha hecho que explote todo este resurgir de Canciller, el Templo del Rock, hecho por Vicente. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitarnos. Y gracias a todos los que han difundido la palabra de Canciller, que hablan del Canci, del sitio, y ahora pues del documental, que cuenta la historia. Que no dejen de verlo, de verdad, que merece la pena. Y Manolo, también gracias a ti por estar de nuevo aquí en el gabinete con tus anécdotas y con tu documentación. Gracias a ti, Raúl. Nos vamos, la semana que viene volvemos, miércoles, será en Gabinete Mr. Virus, y este fin de semana, Mr. Virus. Ser buenos hasta entonces. Que tu alma echó a volar en la eternidad. cada concierto, en cada canción, siempre habrá un trocito de ti, Simón. Todos somos uno, todos somos todo, que eso continúe hoy. Si serás canción, mejor de mis guitarras y luz, y serás canción, un verso. Come to daddy.